apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al Mérito Cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece esfuerzo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí, por acompañarnos durante las tres próximas horas. Les habla Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola, que está al frente de esta aventura, Sergio Monforte, en la parte técnica, Martín Expósito, en redacción. Noche de tertulia, con muchas cosas importantes, os presentamos nuestros temas. Los reyes de España han estado esta semana en Egipto. El pasado lunes, la reina visitaba una de las más importantes pirámides del país de los faraones, la pirámide de Saqqara, y lo hacía en compañía del arqueólogo oficial del gobierno egipcio, Zahi Hawass. También nosotros vamos a estar hoy ahí. Entraremos en contacto con el doctor José Miguel Parra, que está participando en una excavación española en una tumba que se encuentra en Egipto, y junto a él, varias decenas de científicos españoles que están en plena campaña. Dentro de apenas 4 horas volverán a coger su instrumental para seguir buscando momias, piezas, murales, pero antes de que comience esa nueva jornada de investigación, nosotros les acompañaremos y nos narrará José Miguel Parra cómo es la labor que están realizando allí. Y mucho más, algunas noticias curiosísimas. Atención, Winston Churchill no existió. Bueno, al menos eso es lo que piensan 1 de cada 4 británicos que creen que Churchill es solo un personaje de ficción. Hay otras noticias que sí son realmente esperanzadoras, porque os contamos que un equipo de científicos utilizará una bacteria para luchar contra el calentamiento global. En esa misma línea tenemos que marcar en rojo en el calendario el mes de mayo. Para entonces el laboratorio FEN, ese poderoso acelerador de partículas que se encuentra en Suiza, podría haber desarrollado un agujero de gusano para poder viajar en el tiempo. La noticia tiene una trascendencia inmensa, pese a que ese agujero de gusano, similar a los que existen en el espacio, tendría tan solo el tamaño de un átomo. También os vamos a informar del hallazgo de la flota perdida de Hitler, de los submarinos con los que se pensaba atacar a la Unión Soviética. Una noticia relacionada con la investigación histórica, pero que es de calado, de gran calado informativo. Os contaremos también algo sobre los beneficios del yoga, sobre la enorme cantidad también de leyendas urbanas que están apareciendo en estos mismos días en Estados Unidos sobre Barack Obama y Hillary Clinton. Y escucharemos una canción, Across the Universe, de los Beatles. Es el tema musical que el pasado martes la NASA envió al espacio, destino a la estrella polar. From the depths of my emptiness comes a feeling of inner bliss. También tendremos hoy pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián os presenta un personaje único, al renovador de la literatura de terror, H.P. Lovecraft. No hay que perderse este fantástico relato. También tendremos a otro gran escritor, porque vamos a escuchar a J.J. Benítez en el momento 10º aniversario. Recordaremos cuando en 2002, en compañía de Juan Antonio, mantuvieron ambos una charla interesante. Se cumplían entonces los 30 años del comienzo de las investigaciones del periodista navarro. También entraremos en contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, que nos va a poner al tanto de algunas novedades que nos llegan desde el otro lado del Atlántico. Tiempo también para vuestros correos. Os recordamos nuestra dirección, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Como podéis comprobar, el programa que se avecina parece apasionante. No nos dilatamos ni un segundo más. 1:10, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Tiempo de tertulia, tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, muy buenas noches. Con Carlos Canales. Hola, buenas noches. Encantado y feliz con una lombriz, como sí, diría verdad, Juan sí. Antonio. Efectivamente. Estaba celebrando ahora ese resultado. 7-0, ni más ni menos. Deportivo. Además, qué bonita, ¿eh? Es verdad que tienes razón, que la noticia deportiva de la semana ha sido lo de Gasol, que... Bueno, que digo, porque no es noticia, porque el Madrid va a ganar la Liga, por lo tanto... Sí, pero bueno, siempre está ahí. Un 7-0 se agradece de vez en cuando. Esto le da un poquito de vidilla a la... Pero después de la no piensa lo mismo. Bueno, ya. Claro, sí. ¿Cómo cambia la perspectiva? Voy a ponerme a mí, Alejandro, para que lo sufra. El de León, que creo que se ve más afectado. Por pues que la cultura leonesa se perdió hace tiempo. Bueno, ya. Yo ya sabes que yo sigo ahí con la cultura leonesa, que sigue ahí en hundido sexta, ¿no? En segunda B. Ah, en segunda B. En segunda B está, lo que antes era la tercera. Ahora ya segunda vez que parece que queda como más decorado, ¿sabes? Pero no, yo he estado muchísimo tiempo en Valladolid, como bien sabéis, ¿no? Allí estudié la carrera y, bueno, tengo cierta empatía por Pucela, por Valladolid y bueno, por el equipo de fútbol que ha estado tanto tiempo en segunda que ahora ya que ha subido, en fin, que dure por lo menos una temporada. Yo tengo un 25% de vallesoletano, tampoco. Cuestión. De León y de Valladolid a medias, no sé a quién me recuerda. Sí, a un presidente... Hablabas de que tu equipo se encontraba hundido en la segunda B. Hundido también, Jesús, se encontraba hasta ahora. Bueno, y ahí continúa, pero ahora se ha podido localizar. Es una noticia para reconstruir la historia muy importante y que supongo que en el futuro dará muchos elementos más para juzgar, porque comenzará una serie de investigaciones. Pero el hallazgo de esa flota perdida de Hitler parece realmente inquietante e importante para reconstruir ese episodio tan importante de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que sí, porque, fíjate, dentro de ese listado, decíamos antes, Carlos y yo, que es el listado que tenemos unos y otros, ¿no?, de los grandes misterios, ¿no?, de las grandes desapariciones, pues este ya hay que borrarle de ese listado porque estos submarinos en concreto que formaban parte de esa flota perdida de Hitler, pues ya se han encontrado, y se han encontrado en el fondo del Mar Negro. No se ha especificado en qué lugar concreto, pero esa es un poco la noticia que ha salido hace unos pocos días a la luz. Yo creo que es muy importante lo que tú decías, porque revela determinados aspectos ocultos de alguno de estos submarinos, de los más mortíferos, por cierto, porque uno de ellos, el U-23, pues hizo una verdadera escabechina, y no a los soviéticos, que allí iba cuando desaparecieron, sino a los británicos, que les masacraron, y sobre todo, pues bueno, uno de los capitanes más afamados y también de un poco más... pues eso, más sanguinolientos casi de la historia del nazismo, que es Otto Kretschmer. Bueno, pues la noticia es que un ingeniero turco, Selçuk Kolay, es el que con perspicacia, con tesón, ha descubierto la ubicación de esas tres naves, la U-20, la U-23 y la U-19, que se hallan a 25, a 50 y a 500 metros de profundidad, respectivamente. ¿En qué se ha basado este ingeniero turco? Pues en varios datos. Primero, en los archivos históricos alemanes. Se los ha cepillado convenientemente y ha visto pues bastantes datos que le conducían al fondo del Mar Negro. Otros datos, las entrevistas que ha estado haciendo con algunos de los supervivientes. Y, en tercer lugar, mediante el sonar del fondo marino. Entonces, a partir de ahí, ha concluido, y no tiene ninguna duda, que las tres naves que yacen en el fondo del Mar Negro serían esta, la U-20, la U-23 y la U-19. Estamos hablando de que los historiadores, hasta este momento prácticamente, pues los consideraban totalmente perdidos, inencontrables, y fueron submarinos que iban directamente a la Unión Soviética para, bueno, pues para masacrar a lo que quedaba de la flota soviética, que bueno, por entonces tú, Carlos, lo sabrás mejor, pero sí, un enfrentamiento que... directo no sé quién ganaría en ese momento, porque... No, los rusos, la marina eran muy torpones, la verdad es que actuaron bastante mal durante la guerra mundial en el mar, y la flota rusa del Mar Negro se había refugiado prácticamente, es que los tuvieron prácticamente acorralados, porque cuando los alemanes toman Sebastopol y luego cruzan el estrecho de Kerch y avanzan hacia el Cáucaso, les quedaron apenas dos, tres puertos importantes, es decir, muy poquito. Estaban refugiados básicamente en la costa de lo que es Abjasia y Georgia y no se movían. La verdad es que el objetivo de los tres submarinos era acabar simplemente con el tráfico de apoyo mercante a las unidades rusas que todavía combatían en la costa del Mar Negro. Y la verdad es que estaban dentro, vamos a ver, en las listas de submarinos desaparecidos se les daba como hundidos, o sea, como perdidos en acción. Pero es cierto que lo que faltaba era la identificación exacta del cementerio, como llaman los especialistas. Y bueno, y además eso, curioso, encima, que sea una de las naves que mandó Otto Kressmer, que por cierto me has dicho que murió hace poco, yo no sabía que había muerto hace poco. Sí, murió en el año 1998, o sea, que son de los que efectivamente es el... Él le captura en el 1941. Que tuvo suerte, porque la verdad es que la mayor parte acabaron muertos. Ya no comandaba ese submarino, el U-23, creo que era el U-29, que también hizo unas cabecinas. Sí, estos eran submarinos oceánicos tipo 9, eran de los primeros, eran más pequeños. Bueno, ¿qué podemos decir, perdona, Carlos, sobre cómo eran estos submarinos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto bélico? Yo solo los puedo escribir de una forma, eran incómodos. Era una especie de latas sardinas. Eran, para el tamaño actual de los submarinos, bueno, los submarinos actuales siguen siendo pequeños. Pero un submarino es una cosa, si alguien ha estado dentro de uno, y, como es mi caso, de verdad que es angustioso. O sea, sobre todo para que tenga claustrofobia. No, es un lugar espantoso, es que no hay nada, no hay dónde moverte. Es un sitio realmente pequeño e incómodo, y estos lo eran más. Porque además, ten en cuenta decir que se pasaba calor, frío, había una humedad dices, bueno, ¿cómo puede haber humedad? Pues sí, la había. Y encima, además, a la mínima, bueno, y recibir un ataque dentro de un submarino tiene que ser, bueno, por lo que dicen los supervivientes, una de las peores experiencias que puede haber en el planeta. Yo tengo una cosa que algún día publicaré. Yo tengo una entrevista con un marino del Conqueror, del submarino que hundió el Belgrano. Uh-huh. Y además es verdad que un día tengo que publicarla. Y en contra, por ejemplo, de lo que se dijo en la prensa inglesa de la época, ellos reconocen, bueno, los ingleses lo han reconocido luego oficialmente, que los buques de escolta de apoyo al Belgrano les persiguieron con cargas Hedgehog, con cargas de profundidad durante 2 horas. Y dice que eso es para, bueno, no te recuperes en la vida, las pesadillas del miedo que pasas. Entonces, pues imaginaros si es un submarino nuclear, si imaginaros en la guerra mundial metido en especie de latas sardinas. Por otro lado, claro, ser víctima de un submarino, pues no era una cosa muy agradable tampoco. Uh-huh. Así que... No, es curioso porque Otto Kressmer, que fíjate dentro de... Fíjate, Otto Kressmer, me acuerdo que hablaban de los submarinos de los lobos marinos del Atlántico Norte, que muchos marinos ingleses y aliados ni siquiera se ponían los chalecos salvavidas en el Mar del Norte para que te ibas a morir congelado en el agua total. Sí, la verdad que no tenías demasiadas escapatorias, ¿no? Si al final eras hundido. Pero, sin embargo, Otto Kressmer tiene como dos méritos, ¿no? Entre comillas. La potra que tú. Uno de ellos es que fue el capitán que más buques hundió. 44, ni más ni menos. Sí. O sea, que tenía a los británicos fritos. Sí, pero ¿no? Suma eso en muertos. En muertos, ni se sabe, ¿no? Pero muchísimo. Lo que sí se ha calculado es las toneladas de esos buques, ¿no? Y al final se ha contabilizado que eran 266.000 toneladas, ¿no? Lo que desplazaban estos 44 buques que él hundió. Con lo cual era temido. Sin embargo, este U-23 es uno de los que se hunden. A él le capturan, a Otto Kressmer, en el año 41 y después permanece 3 años en un campo de concentración británico, ¿no? Milagrosamente poco tiempo para el daño que hice. Y después es verdad que ya quedó un poco como recuperado, es decir, no les gustó nada a los judíos, ¿no?, que así ocurriera, y murió de viejecito hasta que... No, pasa que es curioso porque estas son reglas raras que yo nunca entenderé muy bien, pero un comandante submarino nunca se le consiguió un criminal de guerra, uh-huh, aunque dispara un transatlántico con 5.000 personas dentro. Claro. ¿Sabes que cuando se encontró el Wilhelm Gustav, un transatlántico que evacuaba a los refugiados alemanes del Báltico, uno de los últimos grandes barcos hundidos en la guerra, se le hundió un submarino ruso, un submarino soviético en el Báltico y murió, me parece que 5.000 personas o así. Entonces, claro, curiosamente eso nunca se consiguió un crimen de guerra, como dejar Dresde convertido en cenizas o Hiroshima, que fíjate cómo quedó. Entonces, bueno, realmente es que la guerra mundial se movía en unos esquemas tan brutales que se nos empezó un poco a olvidar, ¿eh? Es cierto. Sí, es verdad, sí. Pues bueno, ahí tienes un misterio, bueno, fíjate. Hablando de el cartelito. Casi me cae el cartel de Onda Cero Radio encima. Casi le he caído en la cabeza de Carlos. Yo creo que. Qué reflejos, De Otto Kressmer. Qué reflejos dignos de Casillas, ¿eh? Los de Bruno. Tremendo, lo de Bruno, ¿eh? Es que de repente además, Bruno Casillas. Estoy viendo. Qué parado. Por mano derecha, el cartel. Con la mano derecha bebiendo la Coca-Cola. Y con la otra acá recogiendo los donos. El cartel de Onda Cero de Radio Estadio. Estaba aquí detrás y bueno. Pero bien, hemos salido más indemnes que bueno, esos que submarinos. Con cualquier caso, lo sumamos a los supuestos restos del vuelo 19. 3 menos. Un misterio menos. Ya no podemos decir que es la flota perdida. La flota encontrada. Hablando de grandes artefactos desarrollados por el hombre en el siglo XX, los submarinos han sido tremendamente importantes. También la aviación ha sido tremendamente importante. Y uno de los grandes logros, uno de los buques, aunque estemos hablando de aviones, ¿no?, pero uno de los buques insignia de la aeronáutica, sin lugar a dudas, ha sido el Concorde, ¿sí?, que hace no muchos años desapareció dejó de utilizarse a raíz de aquel accidente, joder, creo que fue en París. Sin embargo, se decía que el Concorde, bueno, tenía una serie de características que lo hacían inviable en el sentido económico y que su capacidad al volar a gran velocidad tampoco era tan extraordinaria, en el sentido de que no era una diferencia enorme con el resto de, y el precio que costaba, ¿no? Yo creo que tenía dos problemas fundamentales. Uno, que era políticamente muy incorrecto, un avión terriblemente contaminante. Sabéis que tenía además el problema de que no podía sobrevolar, tenía que despegar muy despacito, porque bueno, cuando se ponía a gran velocidad, el estampido sónico y el ruido que hacía el Concorde hacía que, bueno, que no podía volar sobre ningún lugar habitado. Aparte de eso, era enormemente caro, efectivamente. No solamente consumía mucho combustible, era muy anticológico, y era, sino que era caro de mantenimiento y caro de para viajar. No obstante, irte en 2 horas y media de París a Nueva York es una cosa bastante agradable. Un lujo. La es que no está nada mal. Bueno, el tiempo que va a tardar el AVE mitad de la península, entre Madrid pero, y Barcelona. Sí, pero ¿no? Fijaros, 2 horas y media es una maravilla, sobre todo para cualquiera que haya últimamente. Además, es cierto, yo el otro día lo... Haga 2 horas y media. Pero eso es una eternidad, por lo menos comparado con el que ya está y ya existe, y se va a empezar a trabajar en él, el sustituto del Concorde. Sí, bueno, sustituto como proyecto, porque tiene dos pequeños problemas. Bueno, tiene dos grandes ventajas frente al Concorde. Bueno, es un jet que se llama A2, que ha presentado la compañía Rexon Engines, es una empresa británica, que asegura que podría tener desarrollado un proyecto completo de este tipo en 25 años, con un avión para cargar 300 pasajeros, o sea, muy grande, y alcanzar una velocidad de 6.500 kilómetros por hora. Lo cual permitiría un vuelo a Australia de solamente 5 o 6 horas. Bueno, eso está también muy bien. Es el otro lado del planeta. Lo que pasa que hay... Bueno, primera ventaja. Su motor sería hidrógeno. O sea, que ya estamos hablando de una mejora respecto al motor. Una mejora muy notable. Es decir, no sería contaminante en el sentido clásico de lo que entendemos por contaminar. En principio, no, eso no quiere decir que no sea contaminante al 100%, pero bueno, por lo menos le permitiría mantener una velocidad gigantesca, comunicar puntos muy lejanos y además ser más ecológico. Ah, y además permitiría utilizar los aeropuertos actuales. Esto parece una tontería, pero no lo es, porque incluso el nuevo Airbus tiene problemas por su dimensión y por su tamaño. Por ejemplo, no puede acercarse a los fingers, pues no cabe. Es decir, tienen que adaptar todos los aeropuertos grandes del mundo cuando empieza a volar. Y no todos los aeropuertos pueden recibirlo en sus pistas. Y sin embargo, este avión, el A2, sí podría ir. O sea, podría ir a un aeropuerto convencional sin mayor problema. Pero tiene dos problemas, y uno de ellos es de carácter psicológico, lo cual me ha llamado bastante la atención, porque los ingenieros de Rexion, cuando lo han presentado, es una de las cosas que han indicado más. Y es que el avión, debido a la configuración que tiene y las características de vuelo, no lleva ventanas. Y dices, bueno, ¿y qué importa que no lleve ventanas? Pues que en un vuelo, vuela, exacto, casi. Que en un vuelo de 6 horas es terriblemente claustrofóbico. Entonces, curiosamente, la solución que han ideado, a mí me parece cuando menos ingeniosísima. Han hecho unas ventanillas falsas, y esas ventanillas falsas lo que hacen es que proyectan en una televisión lo que están viendo fuera, de manera que el efecto es exactamente igual que el de una ventanilla, pero no hay ventanilla de verdad. Entonces, bueno, la verdad es que me ha parecido una solución ingeniosísima. Mensaje virtual. Pero sí, pero no, pero es real. O sea, lo que tú ves es la realidad. Como la cámara enfoca dentro de su ángulo de visión, cada una de las ventanas al final proyectan el exterior del avión. Pero sin embargo, el exterior que proyectan es una película, no es, bueno, es, bueno, perdón, una película. Es televisión, no es en realidad, no es una imagen que estás viendo tú con el ojo directamente. Y bueno, me parece una solución curiosa. ¿Cuál es el segundo problema? La pasta. Está clarísimo. Pero es un problema. Problema de Concorde. Es un problema porque claro, el problema es desarrollar un avión que tendría que llevar todo el pasaje prácticamente completo, lo cual me parece en principio muy complicado, pero que solamente sería idóneo en viajes de enorme distancia. Es decir, no tendría, por ejemplo, ningún sentido para un Madrid, París, por ejemplo. Entonces, pero París-Nueva York... Pero París-Nueva York sí, por ejemplo. Para un París-Nueva York sí, porque un París-Nueva York lo permitiría alcanzar en apenas media hora, con lo cual un poco más, 3/4 de hora, que no está tampoco nada mal. Sí, sí, el tiempo que cuesta Madrid-Barcelona en el puente aéreo, claro, costaría es que eso, París-Nueva York. Eso plantea un fenómeno muy interesante que también comentaron en la rueda de prensa, porque es clásico de la ciencia ficción, y es que el viaje corto se acaba convirtiendo en el más largo. Si tú acabas tardando más en ir a trabajar que si te vas al aeropuerto y te vas a Nueva York. Y tardas más si vas a Zaragoza que si vas a Australia. Entonces, bueno, esto es... Bueno, tampoco exagerar, ¿no? Pero que este tipo de detalles... tampoco exagerar tanto, pero que este tipo de detalles son muy curiosos, porque además estaban relacionados con los comentarios del transporte terrestre que había en paralelo sobre el gran fracaso que tuvieron los alemanes con la mala suerte del tren, que tuvo un accidente, como sabéis, hace un poco más de un año, me parece, y que es un modelo más avanzado, el único tren de levitación magnética que se aplica en el mundo, que es también alemán, pero que funciona en China, que podría conectar por ejemplo, Berlín-Hamburgo en solamente 2 horas. Bueno, los trenes de levitación magnética serían como un paso más allá de lo que sería el AVE español o francés. Pues bueno, pues es una solución también alternativa para distancias intermedias. Para que los oyentes comparen, pues quería, pues bueno, para que sea una idea, el vuelo medio de velocidad del Concorde era 2.200 kilómetros por hora, que no está nada mal. Uh-huh. Este avión, hablamos de 6.500 kilómetros por hora, y el avión más rápido del mundo, ahora mismo, el récord, el del Guinness, se estableció el 30 de marzo del 2004 con un avión experimental de la NASA, el X-49A, que alcanzó los 7.700 kilómetros por hora, que tampoco está nada mal. Pero que además era un avión, pero de unas dimensiones total y absolutamente distintas. Sí, sí, claro. Un avión pequeñito, además se lanzó desde un avión en vuelo. No tuvo lanzamientos de tierra. No despegó de un aeropuerto. De todas formas, te falta decir un dato, Carlos, que yo creo que es fundamental. ¿Cuándo empezar a tener una aplicación? 25 años, he dicho. O sea, 25 años, es lo que te decía, digo, recalcarlo. Porque, claro, estamos hablando de algo que parece que lo tenemos a la vuelta de la esquina, y 25 años dan mucho de sí. Uh-huh. Decir, hay que solucionar muchos problemas. Este tipo de noticias están muy bien, pero largo lo fiáis. Uh-huh. Es decir, hay cosas que son mucho más cotidianas, mucho más inmediatas. Incluso antes estaremos en Marte, si es verdad, todas las noticias que sí, nos llegan. Sí, claro, si coincide por tiempo, estaríamos antes en Marte. Esta noticia está muy bien, pero creo que la han diferido muchísimo en el tiempo, o a lo mejor es una estrategia pues para que no les mareen y vayan desarrollando antes el prototipo. Sí, es una estrategia para los presupuestos oficiales que también se destinarán a la para buscar la pasta, porque esto va a necesitar dinero y entonces alguien tiene que ir pidiendo. Así es. Esta semana, al comienzo de esta semana, el pasado lunes, la reina de España, en el marco de la visita de los reyes a Egipto, a lo largo de la cual, en compañía de Mubarak, del presidente egipcio, se llegó a una serie de acuerdos, pero la reina también estuvo y visitó el pasado lunes la necrópolis de Saqqara, de mano del arqueólogo oficial del reino, del egiptólogo oficial del gobierno egipcio, Zahi Hawass. La reina de España contempló estas excavaciones en su visita a esta pirámide en Saqqara, donde vio por primera vez esta estructura de piedra que pasa por ser una de las más antiguas del mundo. Al salir del interior de la pirámide, donde vio el foso con la cámara mortuoria del faraón Zoser, la reina comentó que la sensación en su visita había sido total y absolutamente distinta al de las pirámides de Giza, a la Gran Pirámide y a las otras dos, a la de Kefren y a la Micerinos, en las cercanías de El Cairo. Respecto a estas nuevas excavaciones que le mostró Hawass, la reina Sofía se mostró impresionada por todas las riquezas arqueológicas del país, las que existen y las que todavía están por descubrir. En las nuevas investigaciones sobre las que habló Hawass, se han encontrado la base de una pirámide y bajo tierra la cámara mortuoria, que empezará a descubrirse este año cuando se derribe una serie de construcciones que están próximas al recinto y que son necesarias apartarlas para poder continuar con las excavaciones en Saqqara. Hablamos siempre, Jesús, de las pirámides de Egipto, hablamos de la Gran Pirámide, de la pirámide de Keops, de Kefren y de Micerinos, pero sin embargo la de Saqqara es uno de los grandes tesoros del país. Sí, yo creo que es verdad que es muy conocida las tres grandes pirámides, ¿no?, de la meseta de Gizeh, y bueno, de hecho están consideradas, ¿no?, ya no solo patrimonio de la humanidad, sino una de las siete maravillas del mundo, la pirámide de Keops. Y además, pirámide reconocida no dentro de las siete, sino como pirámide de honor, porque es la única que se conserva dentro de la antigua lista, como bien sabéis, ¿no? O sea que incluso ha quedado fuera por la gran categoría que tiene, y tiene mérito, ¿no?, que haya llegado a nuestros días prácticamente intacta. Pero es verdad que se olvida la otra gran pirámide de la dinastía anterior. Sabes que esas tres grandes pirámides es de la cuarta dinastía, la pirámide escalonada de Zoser es de la tercera dinastía, y ahí es un poco como el prototipo de lo que luego serían las grandes pirámides. Pero eso que es un prototipo de pirámide es muy curioso porque supone una revolución arquitectónica tremenda. Hasta ese momento la gente se enteraba, por supuesto estamos hablando de siglos antes, de que los reyes y las reinas empezaran a enterrar en el Valle de los Reyes, en el Valle de las Reinas. Es decir, estamos hablando muy anteriormente cuando se enterraban en mastabas. En mastabas era nada, una especie de plataforma plana, horizontal, y colocando varias mastabas de forma piramidal, se construye esta gran pirámide de Zoser. ¿Por qué es importante? Primero, porque estamos hablando que entre pasadizos, túneles, galerías, hay 6 kilómetros de recorrido interior, si alguien los pudiera hacer de una forma lineal. O sea, estamos hablando de algo gigantesco en el interior. Y después, porque se debe a uno de esos grandes arquitectos, el gran visir del faraón Zoser, que se llamaba Imhotep. Y Imhotep son de esos genios tremendos, que lo tenía todo. Era arquitecto, era astrónomo, era visir, era casi el psicólogo, el político, era todo. y no se ha encontrado su tumba. Entonces, imagínate si hizo una maravilla como es la pirámide de Zoser, cuando se encuentra la tumba, si algún día se encuentra, que yo creo que no, de Imhotep, lo que se puede encontrar ahí. Se hablaba, incluso hay una leyenda que dice que él tenía un libro sagrado, un libro prohibido, donde, venido de los cielos, por supuesto, un libro revelado, donde estaba todo el conocimiento anterior y que le sirvió a él, pues, para atesorar esa gran sabiduría que luego le permitió, pues, ser la persona más culta de su época. Bueno, pues uno de los testimonios que queda es no tanto su tumba, que debía ser prodigiosa, sino esta pirámide escalonada de Zoser. O sea, que es verdad que estamos hablando de una auténtica maravilla que se puede visitar en algún momento del año. No siempre pasa como las otras pirámides de Egipto. No siempre se puede visitar cuando uno lo desea. Y es cierto que una de las grandes aficiones que tiene nuestra reina es la arqueología, que a lo mejor hay gente que lo desconocía. Y mira tú por dónde ha ido a Saqqara, y no es la primera vez que va a Saqqara. Y no es la primera vez que va con uno de estos arqueóloga, nada más, que ¿no? pasarán a la historia. Y es arqueóloga. Bueno, estudió arqueología. Estudió, yo no sé arqueología, por lo menos. Ha visitado esta pirámide en compañía de Faye Hawass. Bueno, no lo vamos a presentar porque sí, es uno de los protagonistas que aparecen de forma recurrente en esta tertulia, pero en tiempos también fue muy conocida y se dio mucha información respecto a la visita que efectuó a las famosas pistas de Nazca, todavía cuando vivía María Reiche, y las imágenes de María Reiche conversando con reina de España. Bueno, pues ya son conocidísimas y casi han pasado a la posteridad. Una cosa, ¿no? Seguro que algún oyente nuestro ha llevado la estadística, pero probablemente la persona más citada en la tertulia de las 4C es Hawass. Sí, porque posiblemente cada cierto tiempo sale una noticia de Egipto y él está siempre presente. Sí. Omnipresente, se puede decir. Sí, desde luego. Y no se podía perder, indiscutiblemente no se podía perder esa fotografía de la reina en su compañía haciendo de guía en la pirámide de Saqqara. Hablando de investigaciones, hablando de arqueólogos en Egipto, hace tan solo unas horas hemos conversado con José Miguel Parra, con el doctor José Miguel Parra, doctor en Historia Antigua, que es uno de los investigadores, uno de los arqueólogos españoles que se encuentra trabajando en la tumba de Djuti de la 18ª dinastía, junto a decenas de estudiosos españoles, en la única investigación española del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se lleva a cabo en este país. En esta temporada, en la temporada 2008, ya se encuentran en su cuarta semana de investigaciones de las seis, y esta es la sexta temporada consecutiva en las cuales los arqueólogos españoles están desenterrando cosas verdaderamente interesantes, momias, piezas, han investigado varios murales. Es una de las investigaciones que se están efectuando actuando en el lugar por parte de investigadores que proceden de fuera de Egipto en colaboración con el gobierno y, por supuesto, en colaboración con las instancias que dependen de Zahi Hawass. Vamos a exponer a nuestros oyentes esa conversación que manteníamos con el investigador José Miguel Parra. La jornada allí de los arqueólogos empieza dentro de apenas 3 horas. Comenzará la jornada de investigación. Empezarán con su material, con su instrumental, a seguir excavando en esa tumba, insisto, por sexto año consecutivo. Allí se encuentran y con el José Miguel Parra mantuvimos la siguiente conversación. Me incorporé en la campaña del 2005, o sea que esta es 2005-2006, mi cuarta campaña. Para situar a nuestros oyentes, en este mismo momento, ahora es plena noche, en Egipto tenemos una hora más, estáis descansando los arqueólogos, pero la jornada de mañana, cuando empiece, ¿cuál es el día a día de un arqueólogo español en Egipto en estos momentos? Bueno, pues nosotros nos levantamos sobre a las 6, 6:05 en mi caso, que intento rebañar unos minutillos más, y desayunamos. A las 7:45 viene a buscarnos el transporte que nos lleva a la tumba. En realidad llega siempre un poquillo más tarde. Y bueno, no hay mucho camino que recorrer, estamos a 3 kilómetros más o menos de la tumba, de modo que en pocos minutos estamos allí y a las 7 empieza nuestra jornada. Entonces, bueno, pues dependiendo de la labor que tenga cada uno, pues se encarga de ella, ¿no? En mi caso estoy con Francisco Borrego, con Curro, nos encargamos de los materiales, que es la selección final y el inventariado y etiquetado de todo lo que se descubre en la excavación, ¿no? Y bueno, hay gente que está pues en este momento excavando el patio de Djuti, otra que está excavando el pozo, o la tumba 399, que es otra de las que tenemos en nuestras manos. y así pasamos el tiempo hasta la una, que es cuando se marchan los trabajadores egipcios. Y bueno, en el resto de expediciones pues es cuando se termina la jornada. Pero los españoles, a pesar de nuestra fama, nos gusta trabajar mucho y nos quedamos hasta las 3, ¿no? Entonces a las 3 nos recoge el coche de nuevo, vamos al hotel donde comemos. En realidad, sobre todo en las últimas semanas, pues si hay algo que hacer nos quedamos más tiempo, o sea que podemos acabar llegando a comer a las 5 de la tarde. Además, a lo largo de todas estas campañas de investigación que habéis estado realizando, se ha demostrado que esta tumba, la tumba de Dedeyuti, es realmente importante y trascendente, además de una época también bastante relevante en la historia del Egipto antiguo. Sí, es una tumba que perteneció a Yehuti, podríamos llamar el ministro de Economía de la reina Hatshepsut. Y bueno, los relieves que cubren sus paredes son impresionantes por su belleza, porque seguramente Yehuti lo que hizo fue, bueno, pues desviar algunos fondos a algunos trabajadores de la propia reina y encargarles que trabajaran en su tumba, ¿no? Entonces es una tumba que tiene unos... está muy, muy destrozada. El techo está en malas condiciones, está como caído y bueno, ha sufrido un montón de inundaciones y ha sido reutilizada como casi como pesebre, como local para guardar a los animales y como algún tipo de refugio. Entonces, en las paredes hay una historia tremenda que algunos geólogos del Museo de Ciencias Naturales están intentando contarnos, ¿no? Y juntar con lo que estamos sacando nosotros de información. Es una tumba realmente interesante. Sois muchos los arqueólogos, al margen de esta expedición española, muchos los arqueólogos de otros países que estáis realizando en Egipto campañas de investigación como esta. Pues no sabría decirte, pero yo creo que por en Egipto, en todo Egipto puede haber unas más de 100 seguro, misiones extranjeras excavando, ¿no? Algunos países más organizados y con más tradición que España pues pueden tener hasta 5 y 6 misiones abiertas a la vez. No sé, estoy hablando del Instituto Francés de Arqueología Oriental o el Instituto Alemán de Arqueología del Cairo, ese tipo de instituciones grandes que tienen muchos frentes abiertos, ¿eh? Mañana, cuando comencéis esa jornada de investigación, yo no sé si incluso esa imagen idílica que tenemos de los arqueólogos, cuando pensamos en Egipto, además, esa imagen viene enseguida a la mente, ya no solo en cuanto al material, sino en cuanto hasta el propio aspecto de los arqueólogos. ¿Esa imagen idílica que tenemos de los arqueólogos es real o es todo un proceso mucho más meditado, mucho más trabajado, mucho más cartesiano? Hombre, hay que trabajarlo. La tumba no se escogió porque sí. En principio la tumba consiste en recuperarla para hacerla accesible al público, ¿no? Que sea una tumba visitable. Pero sobre todo lo que interesaba era la información que se podía recuperar de ella. Entonces José Manuel, cuando estuvo buscando el lugar donde le apetecía excavar, bueno, sabía que quería una tumba de la 18 dinastía, que era el periodo que había estudiado en su tesis doctoral. Le gustaba una tumba que tuviera textos, porque él es filólogo, y bueno, pues buscando encontraron la tumba de Yehuti, que en realidad no era una tumba desconocida, porque ya el propio Champollion había pasado por aquí e incluso había tomado algunas notas de sus textos, pero pues, estaba sin estudiar y sin publicar. Y bueno, pues se decidió, y la verdad es que el aspecto de la tumba de las primeras campañas era completamente desalentador, porque estaba colmatada de escombro hasta arriba. Y en esas campañas, bueno, pues hemos ido vaciándola poco a poco y cribando la tierra para recuperar todos los relieves. Y el año pasado, al final, conseguimos incluso, bueno, pues vaciar la capilla funeraria, que nos deparó la sorpresa que teníamos la esperanza de encontrar de unos relieves estupendos en las paredes, ¿no? Y a lo largo de estas 4 semanas que lleváis en de investigación, ¿han aparecido restos arqueológicos de consideración? Bueno, este año es una campaña, digamos que tranquila, interesante, porque estamos dedicándonos a estudiar sobre todo los materiales, pero seguimos excavando y, bueno, en el patio hemos encontrado un ataúd del Reino Medio, que ya encontramos el año pasado, encontramos su pareja, ¿no? Bueno, pues dentro había unos restos humanos y bueno, por lo que nos cuenta la paleopatóloga, es un señor que sufrió bastante, ¿no? En su vida laboral, ¿no? Tiene los huesos destrozados y bueno, pues se nota que realizó trabajos pesados y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues en otra de las tumbas que tenemos a nuestro cargo, pues estamos también vaciándola y llegando al suelo, a la roca madre, y bueno, lo más destacado de esa tumba es que hemos encontrado una momia intacta, y mañana precisamente empieza nuestra experta en tumbas, Halima Ikram, empieza a trabajar con ella, a ver qué nos dice de qué tumba es y tal, a ver qué podemos sacar de ella. Pues lo que se descubre, lo que se averigüe, también lo contaremos. Vamos a seguir muy de cerca toda vuestra investigación, esta excavación en Egipto, precisamente el nombre de la página web en donde vais añadiendo día a día todos los hallazgos y todos los devenires de este trabajo. Esa página web se llama excavacionegipto.com. Ahí se puede encontrar información sobre esta tumba, sobre la tumba de Yuti y el extraordinario trabajo que realizáis ahí. José Miguel, sé que os hemos levantado en mitad de la noche, que la jornada empieza muy pronto, extraordinariamente pronto, así que de parte de todo el equipo y de todos los oyentes, muchísimas gracias por atendernos desde Egipto y muchísima suerte en esas dos semanas que quedan de excavación. Ha sido un placer, Bruno. Hasta la próxima. Y esto que escuchamos es Across the Universe, la canción de los Beatles que el pasado martes 5 de febrero a la 1 de la madrugada fue emitida en dirección a la estrella polar Polaris, situada a 431 años luz de la Tierra, y viajará por el universo a 300.000 kilómetros por segundo. Si existen seres cerca de Polaris, en algún planeta que orbitara en torno a esta estrella, oirán la canción dentro de unos 431 años. La transmisión de este tema conmemora el 40 aniversario del día en que fue grabada por los Beatles, así como el 50 aniversario tanto de la fundación de la NASA como de los inicios del grupo más importante del siglo XX. También se celebran otros dos aniversarios a la vez: el lanzamiento hace 50 años del Explorer 1, el primer satélite norteamericano, y la fundación hace 45 años de la red Deep Space, una red internacional de antenas que da soporte a las misiones de exploración del universo. Across the Universe, atravesando el espacio en dirección a la estrella polar, los Beatles. Y los Beatles, Jesús, que también han sido actualidad durante esta semana por otro motivo, y es el fallecimiento del hombre que siempre se ha considerado como el gurú, como el místico del grupo, como el inspirador de toda esa filosofía de corte oriental que afectaba no solo a John Lennon, a Paul McCartney, sino especialmente a George Harrison. Exactamente, sí. En esta semana ha muerto Maharishi Yogi, el que fundó meditación, el que creó meditación trascendental, que ha sido tan conocido, ¿no?, a lo largo de estos últimos años, y que muchísimas personas, miles, millones de personas, podríamos decir, pues han iniciado en ese método, pues bueno, de meditación, de relajamiento y de control mental, en definitiva. Pero es verdad que los Beatles pusieron de moda a este yogui en los años 60, porque por entonces, bueno, pues en la contracultura de aquella época hacía furor, y por supuesto los Beatles pues era uno de los representantes más claros, y todo lo oriental les atraía. De hecho, el más místico, como sabéis, de los cuatro Beatles era George Harrison, y fue el que les propuso la idea de visitar la India, y en concreto Rishikesh, que es donde vivía por aquel entonces el Maharishi. Así que allí fueron, y bueno, pues parece que hubo ciertas disidencias entre los miembros de este conjunto musical, ¿no?, de entre los Beatles, porque algunos, como George Harrison, pues estaba totalmente subyugado por la filosofía del Maharishi, y otros, como John Lennon, pues desde el principio ya le empezó a caer mal, sí. Porque, eso es una anécdota que se cuenta, dice que las veleidades sexuales del Maharishi pues intentó tener un affair con una de las acompañantes del grupo, ¿no? También se dice que intentó algo con Mia Farrow y que eso molestó bastante también a John Lennon, y que en ese momento, cuando se enteró de esa información, estaba precisamente componiendo. Fíjate cómo se unen todas las noticias, ¿no? Estaba también en plena realización de esa canción, de la canción que ahora viaja a través del espacio. Sí, exactamente. Pues digo que hay muchas anécdotas alrededor de este personaje y de esa época en concreto, que fue una época muy activa, fue la edad de oro, ¿no?, de los Beatles. Y bueno, no hay que olvidar que este gurú, que acaba de morir, digo, ahora en esta semana, a los 91 años de edad, pues fue uno de los referentes obligados dentro de esa mística oriental que por entonces se llevaba, y no solo con los Beatles, sino con los Beat Boys, por ejemplo, que también quedaron un poco, ya digo, subyugados por la influencia de este personaje, que no solo ha sido conocido por la meditación transcendental, que posiblemente muchos oyentes tengan esa idea de él, ¿no?, sino que él hizo más cosas a lo largo de los años. Es decir, parece que luego se fue asentando, por lo menos sus gónadas fueron siendo más tranquilas, ¿no?, y no fue persiguiendo a jovencitas, sino que ya se dedicó realmente a mayores, a lo que él predicaba, ¿no? Ya sabes que el problema de los yoguis... No, el problema en general de los líderes de cualquier secta de este tipo. Exactamente, es que si no... normalmente no practican lo que ellos... Lo que ellos predican. Bueno, perdón, en general todos practican lo mismo, con lo cual... No, ya, lo que practican, digo, que es esa espiritualidad, ese amor, al final se convierte más que en un amor espiritual, en un amor carnal, y ese es el caballo de batalla que pregonaba el celibato como un camino hacia la iluminación, ¿no? Sí, exactamente, para sus discípulos. Así que eso es un poco el problema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si somos justos con Maharishi Yogi, él sí que ha aportado muchísimo, ¿no?, un poco para este campo del conocimiento espiritual, porque aparte de meditación trascendental, que bueno, ahí está avalado, ¿no?, por estos años de personas que se han apuntado a sus cursos, pues también creo, en el año 1980, la Ayurveda Maharishi, que es, bueno, ni más ni menos que un sistema de salud natural que también ha dado sus frutos, y últimamente, en el año 2001, hizo un poco lo que él llamaba la arquitectura védica, que es algo no tan conocido de Maharishi, y que eran viviendas que estuvieran en armonía, no solo con la salud del hombre, sino en armonía con las leyes de la naturaleza. Entonces, bueno, pues hay casas que tienen este tipo de principios basados en esta arquitectura védica. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un personaje que ha marcado, ¿no?, todo un hito dentro de esa espiritualidad de la India, y por cierto muere en una localidad de Holanda, ¿no?, porque sí, al final... Creo que era un monasterio franciscano. Sí, exactamente, en Blodrop. Blodrop está en Holanda, es un monasterio hindú franciscano. En un monasterio franciscano. Sí, es curioso, ¿no? Bueno, pero en el fondo todo está unido. O sea, muchas veces pensamos, cuando llegas a una cierta espiritualidad sublimada, todo se parece. Es decir, un monje cartujo se parece muchísimo a un monje tibetano, o sencillamente pues a un anacoreta de algún desierto de Siria. Es decir, se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque en el fondo viven un poco en esa especie de comunión mística, comunión con la naturaleza. Cuando hay muchas diferencias, precisamente en esas primeras fases que tienen estos yogis o tienen estos gurúes de la nueva era, que precisamente hacen ostentación de sus mercedes, de sus roles, de sus mujeres, del poder mediático que generan, etcétera, etcétera. Eso sí es lo que le diferencian con un auténtico asceta. Pero al final Maharishi, con esos 91 años, yo creo que estaba más preocupado precisamente con lo que va a encontrar o con lo que ya se ha encontrado en el más allá que con los bienes materiales. Pero ya te digo, es un proceso muy curioso, muy evolutivo, que tienen algunos de estos yogis, de estos maharishis, de estos gurúes, que ya digo, no suelen predicar muchas veces con el ejemplo, pero que sin embargo sí que recaudan muchísimo dinero, y sobre todo hay muchísimas personas que le siguen por la filosofía que dice, porque lo que ellos cuentan es verdad. Es decir, otra cosa es cómo lo cuentan, pero lo que dicen, en el fondo, son verdades del barquero. Y en este caso, los Beatles le dieron una fama tremenda. Fallece con millones de euros, dicen, de herencia, que ahora llegará toda la problemática, aunque sí que es cierto que ya nombró a un sucesor, a Guru Dev, y me imagino que en torno a esos grupos que él creó habrá mucha polémica con esa enorme herencia y con lo que todavía pueden generar los derechos de esa meditación trascendental, que aunque no inventó él, parece que de cara por lo menos al mundo occidental si no bien no la inventó, la patentó y le reportó, hablan de cantidades astronómicas. No, pero es cierto, pero fíjate, además el impacto que tuvo. Ha habido dos grandes periodos de orientalismo acentuado en la cultura occidental. Uno, durante la época teosófica, a partir de la época de Blavatsky, aunque empezó un poquito antes. Bueno, de hecho, yo creo que el primero que empieza es Yves Saint d'Albêtre, ¿no? Con la misión de la India en Europa, pero no, que es el periodo teosófico a finales del 19, principios del 20, y el segundo es probablemente toda la psicodelia, toda la época entre los años 60-70 principios, que extendieron ya, bueno, ya para siempre, porque actualmente los medios de comunicación y los viajes y la cantidad de gente que se desplaza de un lugar a otro del mundo ha hecho que todo esté más cercano y que sea más fácil acercarse a formas de pensamiento culturales que no sean las tuyas, pero la verdad es que es curioso la curiosa atracción de Europa por el mundo asiático y sobre todo por la India. Sí, además fíjate que Maharishi y meditación trascendental tiene algo que ver con un monográfico que hace muy poco hicimos y se emitió, que es con los mantras, porque lo que proponía era esa meditación, en fin, daba unas técnicas. Además, escuchábamos a George Harrison en ese monográfico. Es lo que tú decías, meditación trascendental, él no lo crea, lo que crea es un poco el logotipo de esa meditación trascendental, es como patentar una técnica que le ha funcionado y le funcionaron a sus discípulos, pero que básicamente estaba establecida un poco en esa estructura, es decir, a través de unas posturas, de unos asanas muy concretos, bueno, pues era dejar de lado los pensamientos. Sabes que la meditación es lo contrario de pensar, el momento que estás pensando es que estás haciendo mal la meditación, y para evitar ese pensamiento, una de las técnicas que él promovía era recitar un mantra, los mantras específicos, y así durante 20 minutos por la mañana y otros 20 minutos por la tarde. Bueno, pues con eso dice que se conseguía desarrollar la mente, desarrollar tu cuerpo y desarrollar tu espíritu. Es decir, una especie de yoga, pero en este caso yoga meditativo, que lo que se perseguía era esa unión física, espiritual y mental. Y dice que daba unos resultados tremendos para la gente porque desarrollabas mucho más tu potencial del cerebro. Eso es que siempre hemos hablado de que ese famoso mito, ¿no?, que ya ha quedado desmentido, que solo desarrollamos un 10%. Bueno, pues efectivamente desarrollamos más de un 10%. Pero si además hacemos una serie de técnicas propiciatorias, por supuesto, no solo tendremos más capacidad mental, sino que nuestra salud lo va a agradecer. Lo usamos todo el cerebro, pero lo que no quiere decir, exacto, es que lo utilicemos bien. Y lo que venimos descubriendo, además porque las investigaciones en todo lo que tiene que ver con el uso de la principal herramienta de la que disponemos los seres humanos, algunas investigaciones nos derrumban algunos mitos, porque no pocos sospechan que esa capacidad de lectura, que es propia y exclusiva del ser humano, era algo innato, pero no. También es algo que con el paso del tiempo debemos desarrollar y aprender. Efectivamente, esto parece ser que, fíjate que todos pensamos que, bueno, que leer es una cosa que, como se aprende de niño, el asociarlo a la infancia, bueno, pues hace pensar que es una capacidad innata del ser humano. Pues no, no lo es. Bueno, aunque todo el mundo sabe que Tarzán aprendió solo a leer en la jungla de África Ecuatorial y eso, que, bueno, como era inglés, pues era normal, aprendió fácilmente. Simplemente pues encontró una Biblia. Entonces, bueno, salvo casos como el de Tarzán, que es un caso especial, en realidad no parece que sea un sentido innato. Y la demostración definitiva la ha dado un científico francés, Stanislas Daene, que ha publicado un libro que se llama Las neuronas de la lectura, donde expone claramente en qué consiste el complejo proceso que subyace en un algo aparentemente tan banal como es leer. Él lo que considera es que, bueno, la conclusión a la que ha llegado es que la lectura es una capacidad humana aprendida y que, por lo tanto, no es innata y que exige un trabajo muy complejo conjunto de la retina y el cerebro para poder captar las imágenes y luego procesarlas y captar el significado. Dicho claramente, lo que sostiene este científico francés es que, más que adaptarse el cerebro a la lectura, lo que hemos hecho es adaptar la lectura a nuestro cerebro. Es decir, lo hemos adaptado para que nuestro cerebro lo pueda asimilar y entender de la mejor manera posible. Lo que le he hecho en su investigación es, pues avanzar sobre unos trabajos ya anteriores en los cuales se buscaba cuál era la región cerebral que procesaba las distintas fases del aprendizaje del conocimiento humano. Entonces, él ha descubierto que las que procesan las letras de la lectura es diferente a la que utilizamos, en una zona diferente a la que utilizamos para el cálculo de cifras exactas. Es decir, nuestros sistemas de proceso de cálculo matemático no coinciden en la misma región cerebral que la zona que se activa cuando nosotros leemos. Eso concluye definitivamente que forma parte, por lo tanto, de algo que nos ha sido impuesto por nosotros mismos en los últimos años de nuestra evolución, dado que se considera que la escritura fue creada hace aproximadamente unos 5.400 años en Babilonia, y el alfabeto más antiguo que se conoce tiene unos 3.800 años. Si damos por hecho que el ser humano, como parecen indicar los genetistas, el ser humano actual, o sea, nosotros, tenemos unos 130.000 años de antigüedad, pues realmente eso es lo que quiere decir, es que nuestro patrimonio genético, que viene predefinido y que es flexible, es bastante flexible y elástico, lo es solo hasta un cierto punto. Y en todo lo demás tiene que ir progresivamente consolidándolo hasta que la transformación, y eso lo ha hecho a través de unas resonancias magnéticas que han estado examinando el movimiento, es decir, cómo el cerebro actúa cuando nosotros leemos, y que le permite concluir que en realidad no solamente no es una actividad que nosotros hayamos predestinado dentro de nuestro código genético, sino que es muy reciente y además muy compleja. De manera que, como se dice siempre, es un hilo muy frágil. Si en algún momento el ser humano perdiera el entorno cultural que le permite el proceso de aprendizaje y de lectura, se perdería. Lo cual es muy interesante. Desde luego. La verdad es que muchas veces se ha hablado, ¿no?, la discusión ya no solo sobre el tema de la lectura, sino sobre otras capacidades de los niños. Cuando los niños comienzan a sonreír, por ejemplo, sin que hayan podido aprender esa circunstancia a sonreír, ¿no?, porque apenas se pueden ver todavía. Es que eso sí es innato. Claro. Entonces, la gran discusión de hasta qué punto tenemos capacidades innatas, porque detrás de esas capacidades innatas, queramos o no, aunque científicamente se demuestra, fíjate, que no había nada más detrás, pero perdona, claro, Carlos, queramos o no, detrás de esas capacidades innatas hay una gran cantidad de personas que piensan que puede estar esa chispa de algo trascendente. Exacto, es decir, es que esta es una sorpresa que está llevando la ciencia ahora mismo. Hay una noticia que no he traído, pero estaba a punto de traerla, porque me ha parecido originalísima. Sabéis que el gobierno de Islandia hace unos años, el parlamento islandés, aprobó la cesión del patrimonio genético de su nación a las Naciones Unidas, simplemente por un motivo. Bueno, al UNESCO, en concreto, el motivo es muy sencillo. Los islandeses, prácticamente todos, conocen sus antepasados en los últimos 1.000 años. Todos. Y todos, más o menos, tienen algún tipo de relación familiar. Bueno, pues se acaba de hacer un descubrimiento curiosísimo en Islandia. Sabéis que todas las sociedades del mundo condenan y persiguen las relaciones íntimas entre hermanos o entre primos de un primer grado. La razón es lógica, es decir, produce graves problemas genéticos la descendencia, y como todo el mundo lo sabe por la pura práctica, hay una especie como de seguro que nos evita tener ese contacto. Sin embargo, se pensaba, por lo tanto, es decir, que era magnífico para la procreación humana el contacto con elementos lejanos a nuestro propio grupo. Pues bueno, las investigaciones islandesas han descubierto justo lo contrario, que lo idóneo es la relación entre primos de cuarto grado. Dices, ¿qué cosa más curiosa? Bueno, pues en el análisis que hicieron sobre 100.000 individuos, que es un análisis serio, o sea, que es un grupo ya grande de población, determinaron que cuando la relación era de cuarto grado, el grado de fecundidad y la calidad, por decir una manera, entre comillas, del resultado, era exponencialmente muchísimo mejor que en cualquier otro caso. Es decir, eso es como si el código genético del grupo protegiera la tribu, en cierto modo, pero al mismo tiempo la protege para no dañarla de las relaciones muy próximas, y la protege para no alejarte demasiado de las muy lejanas. Fíjate cosa más curiosa, pues todas estas cosas se van descubriendo gracias a que progresivamente, como decía este investigador de la lectura, lo que ellos hacen dice que está mucho más cerca de la medicina que de la literatura. Pero no olvida la literatura como concepto. Es decir, la creatividad de la escritura es uno de los elementos básicos de la transmisión del conocimiento humano. Es decir, los humanos aprendemos y mejoramos porque dejamos escritas cosas que otros pueden interpretar. Entonces, bueno, pues, por cierto, contaba una anécdota muy buena del valor de la escritura. Bueno, él es francés y la verdad es que me pareció genial. Un sacerdote francés en Canadá le quiso demostrar a unos indios iroqueses el poder que tenía la escritura. Entonces lo que hizo simplemente es que dejó escrito a un indio, estaba con un indio y le dejó escrito una conversación. Y al cabo de un rato le dijo al indio, cuando venga un amigo mío va a demostrar que él es capaz de entender todo lo que tú y yo hemos hablado. Y claro, él no se lo creyó, claro, llegó otro sacerdote, al cabo de un rato leyó el papel y reprodujo, por supuesto, la conversación y la situación. Bueno, pues este poder tan inmenso no forma parte de los seres humanos en su patrimonio, en su código genético. De hecho, los indios no lo tenían, entonces, pero lo pudieron aprender. Es decir, se puede aprender. Pero si no hay una disciplina y una forma clara de hacerlo, lo perderíamos para siempre. Es decir, nunca volveríamos a recuperarlo. Habría que volver a empezar de nuevo el proceso. De todas formas... De todas formas... 2.800 años otra vez. Joder. Para que era un alfabeto. Carlos, sobre esa investigación a la que hacías alusión, tiene una trascendencia enorme porque incluso algunos, los defensores de la sangre real, los defensores de todas esas tradiciones y tanto que se ha hablado a partir del Código Da Vinci, van a utilizar esa información o pueden utilizar esa información para decir, veis, teníamos razón, ¿no? La necesidad de eso, de unir cosas cercanas, ¿no? Lo malo es que sí, pero no tan cercanas. Sí, exactamente. No es una endogamia. No estamos hablando de cercanas. Del primer grado y del segundo, estamos hablando del cuarto grado. Ya son primos lejanos. Finalizamos aquí la primera hora de Tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante muchísimas cosas, muchísimas informaciones. Os vamos a contar algo sorprendente. El resultado de una encuesta que se ha efectuado en el Reino Unido, según la cual el 23% de los nacidos en aquel país piensan que Winston Churchill es un personaje de ficción. Y otro tanto aproximadamente creen que Sherlock Holmes es un personaje real. Es una de las noticias que os contará Jesús a la vuelta de las noticias que llegan ahora en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Bueno, ya nos lo han contado nuestros compañeros de servicios informativos. Empezábamos en la tertulia recordando esas noticias en deportivas, esa victoria del Real Madrid, ese espectacular comienzo en la NBA de Gasol, pero también hay que felicitar a todos los habitantes y a todos los aficionados del DKV Juventud, que ha ganado la Copa del Rey de baloncesto con dos jugadores que dentro de muy poquito están en la NBA, como son Ricky Rubio y como es, bueno, será posible, Rudy Fernández. Ricky Rubio se puede convertir en el Petrovic español. No, qué maravilla. Se va a convertir en el, mejor base de la NBA en 5 o 6 años con grandes probabilidades. Qué barbaridad, qué buena. Es una maravilla, qué bueno es. Y afortunadamente lo están cuidando mucho. Y desde aquí, pues eso, todos nuestros saludos y felicitaciones al DKV Juventud. Yo, a quien no sé, Jesús, si felicitar es a los británicos. Porque eso de que uno de cada cuatro se piense en que Winston Churchill no existió y no es una leyenda, no, sino que crean que es un personaje salido de la ficción, pues esto resulta por lo menos sorprendente, ¿no? O quizás que ya hacen encuestas que aquí no hacemos, pero eso igual decir, nos llevaríamos. Yo no quiero ser antipatriota, pero yo no preguntaría mucho sobre la historia de España. Bueno, estamos hablando de una encuesta de 3.000 personas menores de 20 años que demuestra que tienen una emparada mental igual que la que tienen otros países. O sea, que, yo, sentido, Jesús, a nivel de cultura general, está bastante peor. Sostengo lo que he dicho antes de entrar aquí. Si quieres, hacemos una encuesta preguntando: ¿el Cid vivió la Primera o la Segunda República? Sí, sí, bueno. Y luego me cuentas los resultados. Podemos echarnos a llorar. No, pero lo que está indicando es que cada vez que se hace una encuesta de estas características, en este caso les toca a los británicos, pero fíjate los estadounidenses, también las burradas que han dicho alguna vez cuando tienen que situar, por ejemplo, España y la sitúan debajo de México. Aunque o sea, hoy hay que darle, y me lo decía Silvia hace un momento, también hay que darle las gracias a los británicos porque en los premios a BAFTA, que no tienen origen allí, cinematográfico, ha vuelto a ganar nuestro Javier Bardem a falta de... Que se sale, Bardem. Bueno, va a levantar la estatuilla casi con toda seguridad. Está que se sale. Yo creo que solo por aguantar con ese pelo que le han puesto en la película. Pero normal. Realmente... Por ejemplo, también hay que felicitar a España que ha ganado la Copa Davis, vamos, el partido con Perú, 5-0. Eso estaba hecho, tío. Por cierto, también Egipto, que ha ganado la Copa de África. Pobre, todo. Está llorando todavía. Aquí felicitamos a todo el mundo, vamos a ir felicitando. A todo ganado la de boliche. Que se nota que estamos al día en deportes. A todo el mundo menos a los británicos menores de 20 años. Bueno, vamos a tocar británicos. Salen mal parados. O sea, una encuesta de más de 3.000 personas, es decir, una encuesta considerable, y ha dado ese resultado, entre otros. Entre otros, sí, vamos a ver, el más llamativo, y además esto es para un gran titular periodístico, ¿no? Para muchos británicos, Churchill es ficticio, Sherlock Holmes es real. ¿Qué te parece el titular? No. Para echarse a llorar, ya te decía. Sí, sí, sí, desde luego. Y sí, además... ¿Sherlock Holmes era ficticio? Ya, pero existió. De lo que se entera uno. Ahora diré el personaje real en el que estaba basado realmente Sherlock Holmes, ¿no? Que también hay mucha gente que no lo conoce, pero que se sabe, ¿no? Que hay un personaje real. Bueno, pues es verdad lo que tú decías. Además dijiste los porcentajes antes del informativo. Estamos hablando de que una gran mayoría de británicos piensa que el detective de ficción Sherlock Holmes sí existió de verdad. Y estamos hablando de un porcentaje considerable, ahora lo diremos. Y sin embargo, Entonces pensarán que con Aldoy que era el Galdós, ¿no? Porque lo que hacía... Pero eso saben quién es directamente. Galdós, sí. Eso saben quién es directamente. No es más leña al fuego que Galdós, ni le suena. Estamos hablando de británico. No, tampoco le suena con Aldoy, así que no te preocupes, estoy seguro. Y entonces, el 23%, es un porcentaje bastante considerable, cree que el ex primer ministro británico, Winston Churchill, fue un personaje ficticio. Esto sí que es para echarse a llorar, porque estamos hablando de encuesta de británico, no estamos de jóvenes de Sudáfrica. Entonces, bueno, que Winston Churchill pensara, estamos en ese 23%, pues es considerable. Ese 47% de los 3.000 encuestados que te decía, estamos hablando de menores de 20 años, hay que especificarlo, es el que, por ejemplo, otro dato muy significativo, están convencidos que Ricardo I de Inglaterra, es decir, nuestro Ricardo Corazón de León, digo nuestro Ricardo Corazón de León de la película, aunque fuera nuestro. Era el cuñado Alfonso VIII. Castilla, bueno, ya que estamos hablando de la endogamia, algo tocaba por parentesco. Bueno, pues sabes lo que piensan, no que no existiera, sino que no fue rey. O sea, el 47% le sonaba. Claro, es que como siempre sale en las pelis el malo de su hermano, Juan Sin Tierra, claro. Pues, claro, y creen que, y algunos de ellos creen que solo existió en la literatura, en todo caso en las películas de Hollywood. Dice, pues menos mal que se llamaba así, que le llaman, o sea, es decir, que si te preguntan, claro, ¿el rey Ricardo existió? Dicen, no, sí, no, pero... no fue rey, ¿no? Claro, yo creo que lo de Corazón de León le parece muy literario. Pero es que la pregunta es verdad, la pregunta es un poco tonta, ¿no? Es como, ¿de qué color era el caballo blanco Santiago? Sí, sí, una cosa parecida, ya sí, te preguntan. Y bueno, ¿fue rey el rey Ricardo? Pues no, claro, es complicada. Otra, tanto, bueno, hay más personajes, ¿no?, que salen a colación. Hombre, estos son un poco los más llamativos, los que estamos diciendo de Winston Churchill. Pero les preguntaron, por ejemplo, si Cleopatra era real o era ficticia. Y el 4%, ya hemos bajado un poco el porcentaje, pero el 4% dijeron que era ficticio. Que nunca asistió Cleopatra, también lo mismo, ¿ves? Es cultura cinematográfica. Sí, dicen, sí, no, sí. Pero no, sí es. Los gestos y tal, estaba muy bien, pero Cleopatra pensaban que era ficticia, pero cuidado, todavía es peor. Gandhi y Charles Dickens, el 3% de los británicos pensaban también que era ficción, que esto no, que sí, que hay novelas que hablan de ellos, pero vamos, que nunca llegaron a existir. Y alguno, el más listo, pensaba que Gandhi la habían asesinado y acertó. No, pero el 3% sí, ya, pero es bueno, un número despreciable. Ya es un porcentaje excusable, ¿no? Estamos hablando siempre de los despistados. Lo grave es cuando pasas eso a un 20 y tantos%. Pero, grave. Atento, y lo he dejado para el final. El porcentaje de los ahora que creen que Sherlock, ¿no?, Holmes fue real. En este caso estamos hablando de qué fue. ¿Sabes qué porcentaje? No. 58%. Qué barbaridad. El 58%. Cuando le decían, no, hombre, Churchill, no, hombre, todo el mundo sabe que es de mentira, pero, hombre, Sherlock Holmes... Daban por hecho de que es un personaje real... Y que Conan Doyle se basó en un personaje real. Evidentemente, sí que han acertado de chiripa, porque sí se basó en un personaje real, pero no, nadie se llamó Sherlock Holmes. El personaje real era Joseph Bell. Era un médico, era el doctor Joseph Bell, y famoso cirujano, además, que dio clases en la Enfermería Real de Edimburgo. Ya sabéis que era escocés también Conan Doyle. Y dio clases no solo a Conan Doyle, sino dio clases a Stevenson, por ejemplo, otro famoso escocés, y también a James Barry, el autor de Peter Pan. O sea, que sí que estamos hablando de un personaje que fue real, Joseph Bell, y todos los alumnos decían algo muy similar. Es decir, aquellos que le conocieron, aquellos que tuvieron el privilegio de recibir clases de Joseph Bell, hablaban de su perspicacia y de las dotes deductivas. Lo que hizo Conan Doyle es que le añadió a su personalidad otros alicientes, pues más divertidos. Por ejemplo, lo hizo misógino, que no lo era, le hizo excéntrico, que no lo era, y le hizo un prototipo del caballero británico, que sí lo era, ¿no?, de alguna forma. Y todo eso es lo que confeccionó ese gran personaje, ¿no?, de la literatura, que surgió precisamente en 1887, surgió de la nada, ya sabes que al final se lo carga y le tuvo otra vez que resucitar por las peticiones de sus lectores, que si no le corren a... Aún así, estaba pensando en unas preguntas españolas que se podían hacer parecidas. Por ejemplo, ¿existió un Quijote? Es una pregunta curiosa. No, no, es verdad, por eso te digo, hombre, ahora Cervantes, estamos cebando un poco en estos jovencitos británicos y podemos sacarle punta y podemos hacer todo lo que queramos. Pero seríamos injustos. O preguntas bobas. ¿En qué siglo reinó Franco? Fíjate, sí, que para extrapolamos a otros países y hacemos preguntas más o menos similares, buscando también a políticos, a escritores. Yo creo que los datos serían muy parecidos, ¿eh? Yo creo que los datos serían parecidos, si no peor. O sea, si da la posición que ocupamos en los análisis. Las comparaciones son odiosas. Yo no preguntaría esto mismo en España o en Portugal, porque nos podíamos encontrar con sorpresas muy llamativas. Porque fíjate que la mayoría de los personajes que estamos hablando son británicos. Es decir, estamos hablando de Charles Dickens, estamos hablando de Winston Churchill, estamos hablando, en fin, de gente que teóricamente deberían conocer los estudiantes. Y sin embargo, no los conocen o los conocen de una forma parcial. Bueno, el caso que hemos comentado de Cleopatra, Gandhi y Charles Dickens, estamos hablando de un 4% y de un 3%, que tampoco es muy significativo, porque siempre es el porcentaje de no saben, no contestan. Uh-huh. Siempre. Y algunos, lo que pasa es que hay algunos que se tiran a la piscina y mal. Sí. Pero, digo, ese porcentaje tan abismal de los que piensa que Sherlock Holmes era real, que existió, me llama, fíjate, más la atención todavía que lo que Churchill pensara que era ficticio. Desde luego es sorprendente. Respecto a las creencias, seguramente, bueno, influyen una serie de factores muy importantes, más allá incluso de la propia educación, en que los muchachos menores de 20 años en el Reino Unido tengan esa serie de creencias. Pero las creencias a veces pueden ser impuestas por una serie de corrientes, y eso en cierto modo son en parte las leyendas urbanas que se acaban asentando en la sociedad con un gran número de personas, de individuos que creen que son auténticas en cuanto a su contenido. En estos momentos en los Estados Unidos, todos sabemos porque se está siguiendo como nunca, se celebran las primarias, los caucus en los diferentes estados del país para determinar qué candidato por cada uno de los dos partidos importantes, los que van a dirimir y los que van a presentar su candidato para ocupar la Casa Blanca a partir del próximo mes de enero, aunque las elecciones se celebrarán a primeros de noviembre. Y esos caucus, esas primarias en los Estados Unidos, están mereciendo la atención del mundo entero. Pero si lo está mereciendo aquí, no podemos más que imaginar que la atención informativa que se está prestando sobre ese duelo respecto a la decisión, es decir, lo que se está dirimiendo ahora es quién se va a presentar, no quiénes se van a presentar, que casi tenemos ese reflejo. Bueno, fíjate que aunque parezca curioso, se está dirimiendo quién se va a presentar por los dos partidos principales. Exacto, exacto. Que se presentan muchos más, que sí, eso sí, se sí. Olvida siempre. Pero no tienen la mínima representación, es decir, si aquí hablamos a veces del injusto sistema electoral en nuestro país. Hay un estado allí, gobernado por independientes. Sí, sí. Hay uno. Pero se puede, pueden conseguirlo, poco a poco, pero es sí, imposible. Y en el Senado, en las últimas elecciones, en las elecciones de término medio, hubo también un estado que eligió a un senador, creo que era independiente, pero es la excepción. Pues bien, respecto al partido, porque en el Partido Republicano, en el partido de George Bush, parece estar todo muy claro respecto a John McCain. En estos momentos es casi el único candidato, aunque hay que esperar todavía mucho, pero es el hombre que ha tomado la delantera. Quizá el hecho de que no haya un enfrentamiento no ha generado tantas leyendas sobre John McCain, pero lo cierto es que sobre Barack Obama y Bill Clinton, que son las dos personas tan diferentes a todos los niveles, pero son las dos personas que van a optar por ser el candidato Hillary Clinton. Sí, Hillary Clinton y Barack Obama, que son las dos personas que van a optar para ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, están generando ambos muchísimas leyendas urbanas. Sería imposible citar todas ellas y explicar cada una de ellas de forma pausada, pero vamos a dar algunos datos básicos. Por ejemplo, respecto a Barack Obama, la mayor parte de ellas tiene que ver con su religión y con su raza, curiosamente. Y detrás de las leyendas urbanas que surgen sobre Barack Obama, como lo mismo sobre Hillary Clinton, pero con Barack Obama se nota especialmente lo que hay es esa animadversión, ese odio encubierto que refleja muchas leyendas urbanas. Una de ellas aseguran que Barack Obama, e incluso se hace un juego con ese apellido, Obama, Osama, sería un musulmán extraordinariamente radical, que en sus años jóvenes era un visitante habitual de mezquitas en donde se enseñaba la sharia y otra serie de normas absolutamente radicales. A través del correo electrónico especialmente y de otros muchos medios se ha divulgado esa información sobre Barack Obama. En enero de este año, precisamente en enero de este año, uno de esos correos electrónicos hacía alusión a su vida, a su juventud, al hecho de que su padre, nacido en Kenia, era un musulmán radical, que el segundo marido de su madre, de origen asiático, también era un musulmán radical, y que él vivió en Asia durante un tiempo y que, mientras estuvo viviendo en Asia, había asistido a varias mezquitas de corte wahhabí, que es la tendencia del islamismo que predomina en países como Arabia Saudí, que están muy vinculadas a los movimientos más... Es que la dinastía saudí eran wahhabitas, fueron los que la movieron. Y el propio, tanta ha sido la fuerza de esa leyenda urbana, que el propio Barack Obama en una entrevista en la CNN el pasado día 15 de enero tuvo que negar todos los extremos, no negó su asistencia en alguna ocasión, algún tipo de mezquita, sobre todo durante su estancia en Asia, pero tuvo que asegurar que él se trataba de una persona de corte cristiano que pertenece a la Iglesia Unida de Cristo, que pertenece a esa tendencia desde mediados de los años 80 y que nada de lo que se afirma sobre él es cierto, pero va asentándose seguramente en algún núcleo poblacional. Al mismo tiempo, también se dice que Barack Obama se niega a entonar y a ponerse firme cuando suena en su presencia el himno de los Estados Unidos. Y es más, se distribuye una fotografía que sí es real, en donde se ve a los diferentes candidatos del Partido Demócrata, en donde se ve al senador Bill Richardson, a la senadora Hillary Clinton y al propio Barack Obama, ambos, el resto de candidatos, con la mano en el pecho, escuchando el himno de los Estados Unidos, él con las manos cruzadas a la altura del abdomen en una posición bastante relajada. Esa fotografía se ha utilizado para decir que él reniega del himno de los Estados Unidos, algo que también ha tenido que desmentir, del mismo modo que él ha tenido que desmentir su presencia y su pertenencia a diferentes organizaciones que defienden la primacía del hombre negro sobre el blanco, que defienden la expulsión de todos los blancos de África, él está muy vinculado al mundo africano, y que promulga el retorno y la imposición de la religión musulmana en todo el continente africano. También ha tenido que negar esas leyendas urbanas que están surgiendo sobre él. Pero Hillary Clinton no queda a la zaga. Se ha dicho de ella que ha tenido que contratar y que ha contratado vulnerando todos los permisos legales, pero que eso le ha servido y eso lo ha utilizado en el tiempo que ella estuvo en la Casa Blanca como esposa del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que quienes le protegen son agentes del servicio secreto extraídos de esa época en la cual ella estuvo en la Casa Blanca, que también se habría mostrado a favor de ese grupo violento como son los Panteras Negras y que una senadora en los años 70 intercedió directamente por tres de ellos condenados e implicados en varios asesinatos para liberarlos de la cárcel. También ha tenido que negar ello, ese extremo. Y hay otros dos leyendas urbanas que están distribuyéndose muchísimo en los Estados Unidos en este momento y son declaraciones de Hillary Clinton para demostrar que sería marxista. No puede haber peor pecado en los Estados Unidos que ser marxista. Esas declaraciones también no es que las haya tenido que aclarar, sino que cuando se han situado en su contexto, declaraciones que habla pues de el libre mercado, de el liberalismo, no, y de determinadas normas. Hay una cosa de Hillary Clinton que odia a mucha gente. Aquí parecería, en Europa parece un disparate que alguien piense así, pero es verdad que es que sabes que una de las cosas que ella llevaba como bandera era el programa de sanidad pública. Sí. Exacto. Ese es un ataque muy orientado y muy, se sabe perfectamente claro, por todas quién. Las, o sea, todas las... Eso es socialista, se ha dicho así claramente. Claro. Marxista. Todas pero las leyendas... Es un poco la izquierda. No, es que es uno de los... La izquierda rara. No, pero es que es uno de los grandes negocios del país, con lo cual ahí sí que tocas a grandes poderes económicos que eso les... Bueno, es absurdo, no les dañaría en absoluto. Pues Estados Unidos es el país del mundo que más gasta por habitante en medicina y de los más ineficaces. Uh-huh. Entonces ellos que además siendo pues como les son... Les haría falta una sanidad pública. No, les haría falta para comer, porque además siendo como son una nación bastante eficaz, curiosamente lo podrían hacer, porque dado que lo gastan, uh-huh, pero ahí están tocando algo que es algo de Hillary Clinton que odian, ¿eh? Uh-huh. Muchos grupos poderosos. Claro. Posiblemente esa opinión de Hillary Clinton y esa propuesta de Hillary Clinton... Tú sacas de contexto esas frases, claro. Y es la base real que necesita toda leyenda para sentarse. Claro, es como la fotografía que has comentado, claro, que es cierta, efectivamente. Uh-huh. Además que está el primer Obama, con las manos cogidas así delante y bueno, están todos con la mano en el corazón. A lo mejor es que ni siquiera le ha dado tiempo a ponérsela. Pero claro, si haces una foto en ese momento... Exacto, si haces una foto en ese momento... De todo ese tipo de ceremonias ya le tienes pillado. Y cogió relajado, estamos hablando, ¿no?, de un país donde los gestos tienen mucha trascendencia. Claro. Entonces, una sonrisa, una mirada de complicidad, una mano colocada en lugar del corazón, pues eso, en el bolsillo. Me estoy acordando, por ejemplo, hay un caso bastante conocido. Cuando era presidente George Bush padre, no el actual, hubo un incidente muy curioso con sus nietos. Y es que en una fotografía familiar estaba pues él, su mujer, Bárbara, y todos los hijos con todos sus nietos. Entre ellos, el que fue gobernador de Florida, Jeb, y el que es presidente, George Bush, hijo. Bueno, el caso es que en la fotografía están sentados todos los nietos. Y en un momento dado, George Bush, padre, o sea, el primer presidente Bush, dijo a los nietos, bueno, acercaros, tal, y dijo, los morenitos, brownies, que se pongan aquí. Se refería a los dos hijos de Jeff, que son, dentro de la masa de niñitos rubios, eran los únicos oscuros. Bueno, la que se montó en Estados Unidos por esa frase, claro. Es decir, que es una tontería realmente, además, de hecho ahora mismo todo el mundo sabe que el candidato Bush del futuro es uno de los morenitos, el sí, hijo sí, de sí. Jeff Bush, pero sin embargo, la que montaron en la prensa en todos lados, como si fuera un desprecio, es decir, el cuidado que tienes que tener en un país como Estados Unidos, con los gestos, como tú dices, las miradas, las frases, y lo que dices en el periodo electoral. En general, todo político de todo país occidental moderno tiene que tener ese cuidado, ejemplo, pero allí es extremado. Tanto a favor de Obama, por ejemplo, que yo creo que ahí en ese sentido le ha ganado, ¿no?, un poco por la mano a Hillary, es por la canción, por ese tipo de artistas que le están apoyando, pero no tanto porque tenga más artistas o más intelectuales que le apoyan a Obama que a Hillary, no, sencillamente por esa canción que está basada en un discurso de Obama y basada sobre todo pues en ese leitmotiv, en ese grito de guerra que está dando Obama cada vez que termina uno de sus mítines, que es el We Can, ¿no? Nosotros podemos. Pero pues eso me parece que es una estrategia muy buena, muy eficaz para un pueblo que es el norteamericano, que precisamente lo que buscan es ese tipo de gestos. Por eso ganó George Bush. George Bush es un populista. George Bush, ya todo el mundo sabe que no llegó a la Casa Blanca por su inteligencia, pero ni sí, por sí, sus sí, votos. Pero sí llegó, por su voto por lo menos en la segunda elección. Ni la primera. Pero sí llegó porque sabe muy bien cómo manejar esos tempos, cómo manejar esos gestos, esos símbolos que llegan al americano medio. Bueno, pues eso, por ejemplo, que ha hecho Obama es muy a favor. Pero bueno, mientras Hillary tenga el apoyo de las mujeres, pues lo van a tener un poco difícil. Lo que sí te pregunto, Bruno, porque tú seguro que lo sabrás, es algo que en esta campaña yo no he oído, porque a lo mejor habrá salido, porque casi siempre todas estas campañas electorales, me imagino que por la parte republicana será el caso de McCain, que siempre hay alguno de los candidatos que ha pertenecido a los School and Bonds. Bueno, pues estamos hablando de Hillary Clinton, ¿dónde estudió bueno, Hillary Clinton? Por supuesto. Sí, pero digo del otro. Ah, bueno, marco. No, espera. Hillary no. No, claro, no. Es su marido. Hillary claro, estudió claro. En Yale. Sí, pero es su marido, es su marido. Pero cuidado, era muy machista, No, que en aquellos épocas sí, claro, tenían sus ritmos y sus reglas. Hay equivalentes femeninos, pero claro, en Yale, evidentemente, ya no perteneció a los School and Bonds, claro. Ese grupo de amiguetes convertidos por algunos... Que era Kerry, sí. Pero Hillary perteneció a varias congregaciones similares a los School and Bonds en Yale. Todo el mundo forma parte de alguna hermandad. No es que sean grupos de poder, es que son hermandades de gamberrillos, como dice muy bien Bruno, que se quedan hacer chorradas, pero claro, como estás en Yale, pues tarde o temprano vas a llegar a un puesto más o menos. Por cierto, para comentar una última leyenda urbana que me parece realmente curiosa, sobre todo por la reconstrucción de los hechos que está surgiendo sobre Hillary Clinton, también con mala intención, es decir, no deja de ser una dinastía, estamos en la época de las dinastías en los Estados Unidos, en cierto modo, aunque no de como ha sido en el caso de George Bush, por ejemplo, padre e hijo, pero sí aquí marido y mujer, en el caso de los Clinton. Y bueno, existen ciertos ataques, ¿no?, que también quieren decir, bueno, pues fijaos cómo es esta familia, qué cosas más raras hace. La información que sostiene esta leyenda es que el nombre de Hillary Clinton, se debe a que la madre de Hillary Clinton tenía una pasión absolutamente desmedida por Edmund Hillary, por el primer hombre que subió al Everest, y que esa pasión que tenía por Edmund Hillary es lo que le llevó a la madre, fijaos qué cosa, habría hecho la madre más o menos, eso es lo que venía a decir la leyenda, que le puso de nombre a su hija el de Hillary Clinton. Pero ¿qué ocurre? Que Hillary Clinton nació en el año 46. El claro. Encuentro presunto y la fascinación de la madre. Es una anacronía ahí. Claro, es del año 53. Es del año 53. Era neozelandés. No sé yo qué influencia puede tener claro. En Estados Unidos ese nombre, pero bueno. Pero lo cierto es que en la autobiografía de Bill Clinton se menciona. Es decir, el propio bueno. Bill Clinton es el generador de esa leyenda que alguien aprovechó después. El propio Bill Clinton, algún comentario que debió oír y lo incluyó en su autobiografía en el año 2004, que la madre de Hillary Clinton tenía una gran pasión por Edmund Hillary y que quizás de ahí derivaba el nombre. Es decir, o no sabía la edad de su mujer, pero lo cierto es que lo que hizo fue poner la semilla para una leyenda urbana que 4 años después empezó a funcionar y a tener bastante importancia en Estados Unidos. Hay que tener cuidado de muchas veces, porque a veces es cierto que luego la realidad imita la fantasía. Eso ocurre frecuentemente, en el sentido que las leyendas urbanas se convierten en verdad por la vía de la casualidad. O una buena historia no te la estropee la realidad, que sería en este caso. Sí. Bueno. Hablando de buenas historias y de esperanzas para el futuro, Carlos, una de ellas, los científicos que están trabajando e investigando en cómo la naturaleza, la propia naturaleza, puede vencer a lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Es decir, en este caso, la utilización de una bacteria para luchar contra el calentamiento global. Bueno, efectivamente, Peter Dunfield, que es un profesor de biología de la Universidad de Calgary en Canadá, y otros colegas, es decir, otros científicos de su mismo país, pues han estado trabajando en el estudio de un microorganismo de los llamados metanotrofos. Los metanotrofos son los que subsisten en metano, es decir, bichos capaces de vivir, bueno, bichos, no, llamar bicho una bacteria, capaces de vivir en el metano. Pero este en concreto, que fue hallado en un campo geotérmico conocido como las Puertas del Infierno, Hell's Gate, en Nueva Zelanda, lo cual lo dice todo acerca del maravilloso lugar en el que en el que esta bacteria vive, es especialmente dura. Esto es lo que se llama una bacteria cachas. Está resistente y dura. De hecho, lo consideran la bacteria metanotrofa, porque hay muchos tipos de la misma familia, más dura descubierta hasta la fecha. Y por lo tanto, la hace la candidata hasta ahora número uno en la eliminación, dado que se alimenta de ello, de las emisiones de metano y su reducción. ¿Para qué valdría entonces? Bueno, primer problema. Esta bacteria forma parte de una familia enormemente misteriosa, que es todas las familias de bacterias que están desperdigadas en realidad por todo el planeta, que viven en lugares donde la capacidad para la vida orgánica es difícil y donde además tienen la característica curiosa de que son capaces de absorber gases como el metano para convertirlo en su propio alimento, es decir, es de lo que viven y lo que digieren. Esto tiene una ventaja, que os podéis imaginar todos. Bueno, primero son difíciles de cultivar en laboratorio, pero si se lograra, serían ideales para colocarlas en basureros, minas, centrales térmicas, geotérmicas o desechos industriales y cualquier fuente de emisión de gas no deseado. Fijaros de manera qué impacto tendría sobre la eliminación de algunos de los elementos que están provocando el calentamiento global o que los científicos creen que producen el calentamiento global. Tanto Dunfield como su equipo estaban convencidos o están convencidos de que este tipo de bacterias son una especie de autodefensa que tiene la naturaleza para eliminar elementos nocivos al propio sistema, al propio sistema de vida en la Tierra, y que de alguna manera sirven como para mantener una especie de equilibrio. Claro, si esto lo lograran convertir en algo manipulable, pues sería uno de los elementos principales para poder combatir el cambio climático. De hecho, el primer paso sería secuenciar el genoma, lo que han logrado ya. La secuenciación del genoma lo han hecho a medias entre la Universidad, investigadores americanos de la Universidad de Hawái y chinos de la Universidad de Nankai. Con lo cual, una vez que está ya controlado el genoma, podría intentar en un laboratorio recrearse esta bacteria, cultivarla, para esa manera utilizarla en aquellos puntos donde es necesaria la eliminación de gas metano. Mira, esta noticia me recuerda una que salió no hace demasiado tiempo, en diciembre del año pasado, del 2007, donde unos científicos australianos, también a través de una bacteria, han descubierto lo que puede ser el remedio para el calentamiento global. De hecho, la empezaron a llamar así, la bacteria anti calentamiento global. ¿En qué consiste? Muy curioso, es muy original y además efectivo al 100%. Bueno, pues estos científicos australianos se han dado cuenta que en el estómago de los canguros hay una bacteria que impide que se genere metano en los gases luego que expelen. Es decir, que su digestión es una digestión, vamos a llamarla limpia, limpia para la ecología. Ya sabéis que gran parte de los problemas que tenemos atmosféricos, ¿no?, y de ese calentamiento global es precisamente por las ventosidades que echan animales como los bovinos y como los ovinos, es decir, las vacas y las ovejas. De hecho, las vacas en la India es uno de los problemas que tienen indirectamente, ¿no? Pero es cierto, es una realidad. Entonces, lo que quieren es trasplantar esta bacteria de los estómagos de los canguros a los ovinos y a los bovinos para que su digestión sea mucho más favorable, no expelen el metano y, por lo tanto, evitan ese calentamiento global. Es decir, como estamos hablando de millones de reses... El aerorres de las vacas. Claro, exactamente. Por eso digo que es diabólicamente eficaz y casi estúpido, ¿no? Por decir, ah, pues mira qué bien, porque parece que es muy simple el trasplantar esta bacteria para generar, bueno, a través también, por supuesto, de una mutación genética, generar que el estómago, al procesar esta comida, esta digestión, sea más eficaz para sus alimentos. Ahorran además, parece que muchos millones en alimentación, porque al hacer mucho más digerible todo este tipo de cosas, parece que tienen ahí una economía muy sustancial a la hora de alimentar a estos animales, y luego salimos beneficiados todos, precisamente por esto, porque evitamos esa concentración de metano en la atmósfera. Otra noticia de corte científico, antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, que es realmente sorprendente y sobre la que seguro que en el futuro se va a hablar mucho. De momento, lo que se sabe y lo que se ha anticipado es que el próximo mes de mayo, el generador de partículas del CERN en Ginebra podría llegar a fabricar y a crear agujeros de gusano capaces de conectar con el futuro. Lo afirman así los matemáticos rusos Irina Arefeva e Igor Volovich, que son los responsables de esta investigación que se está efectuando en uno de los centros científicos de los laboratorios más importantes del mundo. El objetivo inicial de este prestigioso centro es acelerar las partículas que forman los átomos hasta cerca de la velocidad de la luz para que impacten y recreen así las condiciones que existían en el instante en el que se produjo el Big Bang. De este modo, los científicos podrán estudiar mejor cómo fueron los primeros microsegundos del universo. Sin embargo, los matemáticos rusos calculan en un estudio que la fuerza liberada podría ser de tal magnitud que afectase al tejido del universo, generando ondulaciones espaciales y creando las circunstancias propicias para que se produjese un llamado agujero de gusano. De tal modo que nuestro tiempo, si se fabricara y se produjera ese agujero de gusano, de tal modo que nuestro tiempo estaría conectado con el futuro. Esto no implicaría los viajes en el tiempo tal como se han entendido en la ciencia ficción, puesto que los agujeros de gusano que se crearían solo serían del tamaño de un átomo o poco mayor. Eso sí, para lo que podrían servir es para demostrarse que esa posibilidad, que ahora está todavía en la teoría, se podría ya empezar a concebir en la práctica, no en el sentido de la ciencia ficción, no en el sentido de cómo lo imaginó H.G. Wells y cómo lo seguimos imaginando, pero sí un paso más adelante. Estamos pensando precisamente en eso. Digo, por fin ya le falta el condensador de flujo. Claro, a ver si lo hacemos un poco más grande que un átomo, porque si no, no podemos meter ni una mosca. Verdad, mejor no juegues con las moscas. Eso, cuidado, que al final ya sabes. Te salen antenas. 35 minutos sobre las 2 de la madrugada. Una menos en la comunidad canaria. Es el tiempo para nuestros oyentes. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Dime, Jesús. Qué rica está la quesada. Por cierto, también tenemos que agradecer. Siempre comiendo. Sí, sí. Esther. Tenemos una oyente que nos ha mandado una quesada riquísima. Era una quesada, ya era, hablamos, ¿no? Pasado, ¿no? Sí, ya viajó en el tiempo la quesada. Viajado en el tiempo. También, ¿no? No hace falta un agujero de gusano. Tenemos aquí unos estómagos, que por cierto tienen metano, los nuestros, que sirven también para devorar, con bacteria incluida. No, pero está bien, los oyentes han entrado ya en la línea que tienen que traer. ¿Cómo nos quieren, Tienen que alimentarnos. Nos deben ver como a Juan Ignacio ahí. Sí, bueno, Juan Ignacio está famélico. Pero, hasta que alguien le ve y se derriba un mito, pero... Teóricamente está famélico. Así que hay que dar gracias a Esther, a esta oyente, que la verdad que cunda el ejemplo. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Las úlceras bien, ¿no? ¿Eh? Las digestiones sí, también. Sí, no, bueno, está en proceso. No es un estómago como las vacas, que tiene cuatro compartimentos, pero está en el primer compartimento ya la quesada. Qué barbaridad. La verdad es que estaba buenísima, ¿eh? Yo también he dado buena cuenta. Somos como los tiburones, tragamos todo. Sí. Sin mirar matrícula. Está la cosa tremenda. Eso, pues eso, de aquí el llamamiento a todos los oyentes de que, bueno, que si igual no tiene, por las horas... La claro, si no tiene huesos y espinas, mejor, que lo tragamos más rápido. A veces venimos sin cenar, bueno, y nos viene muy bien. Sí, lo malo es que alguna vez hemos venido sin cenar y nos vamos en ayunas. Siempre hay algún oyente que se ha olvidado. Pero vamos, no suele pasar, ¿eh? Estáis mal acostumbrados. Sí, es el problema. No, pero Silvia suele tener reservas de 3 semanas. Sí, es verdad. Sí. No os preocupéis, los oyentes, que yo siempre guardo, ¿eh? En la trastienda ahí hay un armarito que vamos sacando. Cuando les veo así flojos, digo, venga, vamos, la dosis. Sí, lo malo es que algunas de esas reservas no es como el vino. Con el tiempo van empeorando. Son de más duras. Todo no puede ser. Más inmasticables. Bueno, Eugenio dice, quería que Carlos explicara un poco más el tema de nuestro primer antepasado de ojos azules por una posible mutación. Él encuentra el siguiente problema. Dice, el gen ojos azules es recesivo sobre el gen de ojos oscuros. Y para que un individuo se muestre con ojos azules, dice, este tiene que recibir el gen de otros ojos azules por parte del padre, por parte de la madre, para que no exista en su código genético el gen ojos marrones o no tape el gen ojos azules y se pueda mostrar. Vamos, que según él, si como tú dijiste, un solo individuo mutó a ojos azules y a su descendencia le daría su gen ojos azules, la mujer, si era de ojos marrones, hubiesen tenido el hijo de ojos marrones, que no pueden tener hijos pues, de ojos azules. No, es que no es cierto. Eso es una de las leyendas urbanas más extendidas de la historia. Claro, es decir... Efectivamente. No es verdad. No, es que la recesividad de los ojos azules no es exactamente así como funciona. Bueno, en cualquier caso, la idea obviamente no es mía, es del investigador danés que ha dirigido este proyecto, ha durado años, y que, por cierto, me ha dicho Jesús que lo han dicho en televisión, bueno, está en internet en cualquier lado, con lo cual al oyente con que lo teclee es que va a encontrar toda la fuente de la noticia completa, porque por supuesto es muchísimo más extenso que lo que he contado yo, porque aparte de todo tenía luego una serie de implicaciones y de problemas bastante considerables. Yo solo cité uno, que es la distancia en tiempo. La distancia en tiempo, porque el resto de los condicionantes más o menos sí se conocían. Originariamente se pensó que los ojos azules, bueno, que los ojos azules y todos los ojos claros por contaminación, es decir, por comparación, tenían que ver con el clima directamente. Es posible que la mutación se diera por el clima, pero ahora ya no lo sabemos, porque desde luego se dio en una posición muchísimo más al sur que donde se había pensado siempre. Ese es el primer cambio importante. Segundo, lo que dice el científico danés, al fin y al cabo él viene de un país donde los ojos azules dominan, era que probablemente, hay dos explicaciones muy sencillas. Una, que tuviera muchos hijos, así de claro, y que por alguna razón fueran esos los que sobrevivieran dentro de un grupo pequeño, para al final, por número, por masa, acabar imponiendo un gen que de alguna manera, también consideran los genetistas, debió ofrecer alguna ventaja zonal. O sea, es decir, probablemente el grupo se fue dirigiendo lentamente hacia el noroeste, que es lo que al parecer la investigación danesa concluía en relación con los genetistas y con los lingüistas, curiosamente. Bueno, yo le aconsejo que se vea la noticia entera y la relacione con algunos estudios muy parecidos que hay, no tanto de biólogos, sí de lingüistas y de especialistas en movimientos de población, porque ellos no dicen que tengan al 100% la solución del enigma. Lo que dicen es qué es lo que ocurrió, que es distinto. De todas formas, también lo que habría que decir es que nadie tiene un niño puede tener los ojos azules si sus padres los tienen marrones. Claro, perfectamente. Bueno, por supuesto. Está clarísimo. Yo tengo un ejemplo en mi familia ahora mismo. Bueno, uno no. Decenas de ejemplos en mi propia familia y vosotros me imagino que también. Efectivamente, no es así. Es que no es exactamente así como opera. Porque para eso tú tendrías que partir de un punto cero. Es decir, por ejemplo, eso Barack sí, Obama. Sí, no hay nadie. Mira, hemos hablado de Barack Obama. Entre los ascendientes de ese niño no hay nadie. Claro, ni tío, ni abuelo, ni padres, ni tatarabuelos que tengan los ojos azules. En ese caso, no. Exacto, pero puede haber podría darse el caso, pero muy limitadamente. Porque lo que sí que concluía la investigación danesa es que, por alguna manera, el programa genético de los seres humanos tiene el ojo marrón, o sea, por otra manera. Una cosa curiosa, por ejemplo, sobre Barack Obama. Barack Obama, ¿sabes que su madre es blanca? Bueno, pues Barack Obama es un mulato al 50%. Cuando digo al 50%, quiere decir que es que nadie lo es al 50%. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, Barack Obama podía haberse encontrado perfectamente con una hermana blanca y con uno negro. Con un hermano negro, exactamente igual. Según la teoría genética pura. Pero como luego nunca funciona así, es decir, como las cosas no son exactamente tan sencillas, luego habría que mirar mucho más cuál es la influencia genética que tiene a su alrededor, abuelos, padres, tíos, hermanos, ver qué tienes tú alrededor. Es decir, lo que dice el oyente es correcto si eso, si todo partía de cero, pero lo que dicen los daneses no es eso, lo que en la investigación danesa dice es qué es lo que ocurrió con exactitud, de eso ya no tienen ninguna duda. Uh-huh. El por qué triunfó no tenemos ni idea, pero de hecho están esbozando teorías, y aún así a ellos les costaba creer que eso fuera la causa y la razón, porque sigue siendo complejo. Y sobre todo, yo vuelvo a insistir en lo que consideran el problema principal, que no es tanto un problema de genética, sino como un problema de tiempo y distancia. Uh-huh. Son solo 6.000 años. 6.000 años es poquísimo tiempo. Es muy poco tiempo para que una mutación de ese tipo tenga tanto éxito. Uh-huh. ¿Más cuestiones? Pues Chema dice que acaba de terminar de leer un libro que se titula OPARS, la trastienda de la ciencia. Y como sabe que habéis hecho algún monográfico sobre el tema, pues aprovecha para preguntaros. Dice, ¿los objetos que se han encontrado en capas geológicas de hace miles o millones de años, como por ejemplo las esferas de metal u otros objetos, lo primero que piensa el lector, que no es experto, es que ha podido ver un terremoto o un movimiento de tierras o algo de este tipo y que entonces el objeto haya podido de este modo ser tragado por la Tierra? Le gustaría saber si esto es posible y en caso negativo, que explicaseis por qué físicamente no puede ser. Y luego aporta que su OPAR favorito del libro es el trilitón, que son tres bloques de granito colocados horizontalmente de unos 800 toneladas de peso y que se encuentran en las ruinas de Baalbek, en el Líbano. Baalbek. pero no es un OPAR, Valbec, exactamente. Bueno, primera cuestión, hay que definir lo que es un OPAR. Lo que ha dicho el oyente puede ocurrir, pero entonces ya no sería un OPAR. No, pero, es decir, ojo, puede ocurrir, es decir, un pero, movimiento sí, claro que puede de ocurrir, tierras, pero ya no sería un OPAR. Claro, pero... Y puede aparecer, pero es decir... Sí, que tiene la apariencia. Ya. Puede... el problema es que estos objetos, cualquier objeto, aparezca en la capa que aparezca, digamos, en sí, profundidad sí. de la Tierra, aparece dentro de un sedimento. Eso. Es un movimiento de tierras, un terremoto provoca una alteración en esos sedimentos, pero no los disgrega por completo. Es decir, ese OPAR va a seguir apareciendo junto a sedimentos de tierra pertenecientes a X antigüedad. Aparte de todo, ahí, que haya pasado geológicamente, el OPAR es un término muy amplio, porque el OPAR puede ser desde un mecanismo que no tiene explicación técnica y por lo tanto parece fuera de lugar, pero ahí la palabra fuera de lugar o fuera de tiempo sería muy tenue, por ejemplo, la máquina antiquitera. Sería un tipo de OPAR que luego se puede explicar, o la pila de Bagdad. Son OPARs teóricos, es decir, teóricamente eso es absurdo, pero para una explicación científica rápida. Y luego hay un tipo de OPARs que son realmente inquietantes y extraños, que son los que, yo creo que se refiere al oyente, que son los que no tienen absolutamente ninguna explicación. El de Baalbek, la piedra de Baalbek, efectivamente la losa de Baalbek, es muy llamativo, formaría parte de un punto intermedio entre el primero, es decir, las máquinas que no sabíamos su utilidad y que se han ido resolviendo, por ejemplo, la pila de Bagdad dejó su OPAR cuando se supo que era una pila, o la máquina antiquitera con las investigaciones últimas. El caso de Baalbek sería parecido al de Tiwanaku. Es decir, es ingeniería que no sabemos cómo se ha hecho, que es distinto. Es decir, no tenemos la prueba exacta de qué tipo de técnica o qué tipo de tecnología se empleó para hacer eso en ese tiempo. Pero no quiere decir que el lugar esté al 100% fuera del tiempo, no. Está claramente identificada la cultura, cuándo se construyó y en qué periodo. Es decir, lo que no sabemos es cómo se hizo. Y luego está el tercer grupo, que son los raros, que es cuando te encuentras, por ejemplo, una esfera metálica redonda, que no es, decir, totalmente artificial, o un clavo metido en una cosa que aparece de hace 30 millones de años. Ese es el OPAR raro. Sí, un martillo con la misma fisonomía, la misma forma que tiene un martillo dentro de una mina de carbón, por ejemplo, de la época triásica. Es decir, ese tipo de eso cosas... Eso es lo que no tiene explicación. Eso es lo extraño, ¿no? Ese tipo de objetos que están incrustados en una era geológica que no había martillos, que no había un clavo... que no había, por supuesto, una bola esférica de manufactura artificial. Ese tipo de cosas son las extrañas. ¿Por qué? Porque nos está dando ya, por lo menos, una datación cronológica. Y esa datación cronológica va en contra no solo de la historia, no solo de la arqueología, sino del sentido común. Es decir, que pinta un martillo, un martillo, tal cual, con su mango de madera, hace 300 años. Hay que decir que, aunque yo no tengo ninguna opinión formada sobre los OPARs, porque me parece un disparate en sí mismo, este grupo de OPARs, que son los que serían OPARs puros, hay una lista como para aburrir, ¿eh? Con pruebas además, sí, pero con pruebas irrebatibles. O sea, algunos son indiscutibles y, sin embargo, además se encuentran con cierta frecuencia. Y, sin embargo, lo cierto es que, bueno, que no hay ninguna explicación y punto. Yo lo dejo en que no hay ninguna explicación. Más cuestiones. Pues comentando también sobre noticias que estuvisteis diciendo la semana pasada, dice, pues, que comentasteis que se hallaron sandalias romanas con clavos. Dice, en los años 1940 y 50 se prohibían a los soldados y juventudes en España botas negras o borceguíes con clavos para no desgastar la suela y se andaba perfectamente. Pues claro, si es evidente que alguien andó con ellas, ¿no? Pero no algunas. Es que prácticamente todas las cáligas tienen una especie de clavitos y son realmente incómodas para además, las pruebas que se hicieron para andar sobre, por ejemplo, sobre mármol o sobre... ¿cómo se llama? Suelos lisos, provoca unos resbalones tremendos. Lo que sospecha es que eran como las botas de fútbol, que de alguna manera tenían que tener un sistema para quitarlo, o que se cubrían probablemente con otra cosa. No, pero vamos, eso no es un OPAR en absoluto. Ni es un... Simplemente no. que hay una discusión técnica, pero es un tema como lo de los pilum plomados. ¿Por qué llevaban plomo delante de los pilum? Pues bueno, pues hay todo tipo de teorías. Las últimas, y yo he visto además una demostración práctica de para qué creen que servía. Creen que era un cálculo de caída de distancia. Es decir, para calcular el tiro y cómo tenías que generar la parábola. Pero no está claro tampoco. Claro, bueno, que... Son cosas que no sabemos muy bien para qué existían, pero claro, no son misterios lo que al 100%. Lo que decía el oyente cuando hablabas de las sandalias, de estas sandalias romanas, que llevaban clavos y que debería ser, habías explicado que era incomodísimo. Con algo, con unos clavos. Yo es una idea que comparto. Yo hace ya muchos, muchos años utilizaba calzado con clavos cuando me dedicaba a correr en pistas de tartán, de atletismo. Sí. Si tú salías del tartán que estaba preparado adecuado para andar con esas zapatillas con clavos, pero fuera del tartán era hasta peligroso andar con esas zapatillas. Tiren, no, lo diferencia, que decía el oyente es que en no sé sí, qué sí, época... Sí, sí, está muy claro. Dice que no se caía, que ni se caía ni resbalaba. Uh-huh. Bueno, pero igual confunde los tacos con los clavos. Es, bueno, tampoco ser, eran, ¿no?, tacos. La verdad es que las de las calgas romanas eran una especie como de chinchetitas metálicas. Está claro que están pensadas para el campo a través, para el terreno... para el campo, pero que sin embargo, por alguna razón, se han encontrado también en entornos urbanos donde aparentemente generaban una discordia. No se entiende muy bien, pero tiene que haber una explicación, lo que pasa es que no sabemos cuál. Claro. Se acabará descubriendo, como de las bolitas de cristal. Bueno, pues Alex dice que hablasteis también sobre la supuesta figura humana descubierta en Marte, y él ha visto en YouTube unos vídeos del Google Art en el que aparecen figuras como la cara de un indio, sueños muñecos, círculos de cereal, un león... Dice una isla con forma de una calavera pirata. Imagina que estas últimas, pues, que están hechas a posta. Dice, ¿y las otras son casualidad, paradolias o un montaje? Las tres cosas, hay de todo. No, pero las últimas a posta no, es la foto que divulgó la NASA. Ah, bueno, no, pero digo, ¿no?, de las que ella cita, de las que hay por ahí, que hay de todo. Hay falsas, reales, auténticas, casualidades. La de la NASA, pues yo sigo diciendo lo mismo. En las fotos de la NASA originales, si vas a las primeras, y si vas enfocando, parece menos raro. Lo raro es cuando la ves como primera foto. Si lo ves, cómo se va acercando a la imagen, parece que es más del terreno. Pero es muy extraño cuando ves la primera foto así. ¡Pum! Sí, es una forma geológica muy caprichosa. Sí, ¿verdad? Exacto, pero es una forma geológica. Marte, no, pues, no creo que mucho son... más, ¿no?, para especular. Pero vamos, desde el primer momento dijeron que era una formación natural y que no hay que hacer más ese tipo de especulaciones. Y a partir de ahí es cuando surgen más imágenes tergiversadas, añadidas, Photoshop, fotomontajes en general. Pues, todo falso. Sí, han aparecido muchas imágenes de Marte, donde, bueno, a veces con un pequeño iluminando determinadas partes, o cuando se intuye una cara, un rostro, se iluminan, se juega un poquito con los contrastes y se fuerza un poquito la imagen, ¿no? Claro. Y que cada vez más gente también tiene más experiencia para hacer esos fotomontajes. Claro, claro, que se ha popularizado mucho el acceso a esos programas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Alfonso, con la noticia de que se podría evitar la lluvia en China, dice pues que para él no es ninguna novedad, que los rusos, pues lo dice por experiencia, llevan haciendo exactamente lo mismo desde hace por lo menos 20 años, cada vez que les ha interesado. Dice, por cierto, ¿por qué esas tecnologías no se utilizan en Occidente? Dice, ¿es que no las dominamos? Bueno, teóricamente esas tecnologías también se pretende utilizar en Occidente. De hecho, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, salió la información hace un año aproximadamente, había estado reunida durante una serie de visitas oficiales con alguien de Israel, donde también se había llevado a cabo este tipo de experimentos y pretendía importarlo a España, pretendía importarlo a la Comunidad de Madrid. Estábamos viendo el año pasado, o hace algo más de un año, una época de sequía muy, muy importante, y se hablaba de ese método. Lo que ocurre es que todavía falta de desarrollo, si es que se puede seguir utilizando, si es que su uso repetido no es perjudicial incluso para la atmósfera, pero lo que todavía no se ha conseguido es que ese proceso sea habitual y diario casi, ¿no? Sí, que esté casi como patentado, ¿no? Que sea ya como una especie de protocolo cuando llega una tormenta o cuando hay que disiparla. Pero a nivel científico es verdad que todavía se está desarrollando y estamos un poco en mantillas. Los israelitas nos llevan ya bastantes años de ventaja, los rusos también, los chinos lo pasa que lo están dando a conocer ahora a raíz de las Olimpiadas, pero a nivel, por ejemplo, legendario, sí es bueno recordar que en Europa, en Occidente, existían unos personajes que llamaban los conjuradores de nublado, los tempestarios, que se encargaban precisamente de eso, una especie como de chamanes, como de brujos, especializados en disipar la tormenta o en que esa tormenta cayera en un término municipal que no le habían pagado precisamente el estipendio que ellos fijaban, ¿no? Una especie de iguala. Bueno, pues eso se sabe. Hay cantidad, ya no digo leyendas, sino crónicas donde se hablaba de estos personajes que cobraban a veces cantidades abusivas simplemente porque pensaban que estas tormentas estaban dirigidas por demonios. Ellos tenían el poder de conjurar esos demonios y el poder de que cayera esa tormenta, ese granizo, ese pedrisco en el pueblo de al lado y les estropeaba toda la mies con el desastre económico que eso suponía. Bueno, pues eso se ha hecho hasta casi el siglo XVIII, que había personas, incluso conjuradores, que tenían su torre para hacer este tipo de conjuros, de exorcismos, etcétera, etcétera. Y algunos de ellos eran sacerdotes. Claro. No bien vistos por la Iglesia, pero pensaba que con la estola y con las sagradas escrituras tenían como más poder para ahuyentar a estos demonios. O sea que, bueno, pues digo que a nivel de tradición no es algo tan infrecuente dentro de nuestro ámbito europeo. Claro, yo me quedé en la época de las procesiones, que se sacaban los santos y todas esas cosas. Todavía siguen, ¿eh? Todavía siguen. O sea, incluso no sé en qué país de Sudamérica, hace poco hubo una sequía, sacaron al santo para ver si llovía, no llovía. Y lo volvieron a meter. Y no, lo que pasa es que lo metieron en la cárcel. Directamente se le culparon al santo de que no lloviera. O sea, ¿cómo? Se llega todavía hasta el esperpento, ¿no? Qué barbaridad. Dijo, como no escuchas, pues nada, a la cárcel directamente. Bueno, pues desde Londres, Marcos, de 26 años, nos da un poquito de envidia. Dice, conocí a Jimmy Page, el de Led Zeppelin, guitarra. Dice que sigue viviendo en la mansión de Aleister Crowley. Bueno, dice que lleva escuchándonos unos 7 años. Y tiene una pregunta para vosotros. Dice, ¿qué hay de nuevo en cuanto a los casos de mutaciones extrañas que vosotros mismos comentabais hace unos años? Como, por ejemplo, lo mezcla así un poquito. Dice, gente que apaga semáforos o farolas o ese tipo de cosas. Y luego también nos pide un monográfico sobre la guerra de Vietnam. Es que los sliders no son una mutación. Claro, por eso digo que mezcla. Sí. No sé, supongo que se refiere a eso, ¿no? Pues apaga farolas. Sí, pero bueno, es verdad que puede formar parte un poco de esa mutación, pero eso no es una mutación a gran escala. Es decir, hay personas que tienen una serie de habilidades que se manifiestan en este tipo de cosas. Por ejemplo, en esta interacción con los electrodomésticos, con la electricidad, apagan farolas, pero no solo farolas. Por ejemplo, están cerca de un ordenador, interfieren hasta el punto de que dale por fastidiado el ordenador. O si por es lo menos, PC sobre todo. Claro, los PC sobre todo, sí, ya sé que los Mac están libres de pecado. Los Mac no, están inmunizados. ¿Cómo sois? Es la realidad. Que sí. Los tienen con agua bendita. Pero hay casos. Hay personas, por ejemplo, que en sus ojos, mira, ahora que hemos hablado de los ojos azules, nosotros siempre percibimos los colores porque tenemos esos tres colores. Ah, es cierto, lo comentamos hace años cuando se descubrió. Hay muy pocas que tienen ese cuarto color que les permite ver, en fin, tonalidades, matices que no podemos ver el resto de los mortales. Bueno, pues no deja de ser una pequeña manera mutación. Tan tonta se descubrió eso, ¿eh? Qué curioso. ¿Sí? Claro. O sea, que de ese tipo de cosas sí, pero siempre son hechos aislados. No es algo que se puede decir que es una mutación, un poco como se hablaba también, por ejemplo, de los niños índigo, de los niños cristal, que es una especie distinto, de mutación, claro, de niños más inteligentes. Bueno, es verdad que las nuevas generaciones son mucho más inteligentes, pero yo no entiendo que forme parte de la mutación, sino de la evolución. El problema es que cuando se habla en evolución, de mutaciones repentinas, o sea, parece que ese término repentino, pues hablan de personas que se acuestan un día con unos genes y casi se despiertan al siguiente con los otros. Pero es que en tiempos evolutivos una mutación repentina es muchísimo tiempo y posiblemente el hombre actual, el ser humano actual, pueda vivir determinadas mutaciones, pero que son imperceptibles en nuestra referencia temporal porque es corta a esos niveles y no dejan de ser repentinas. Cuando hablamos del primer ser humano, la Eva mitocondrial, esto no quiere decir que ese fenómeno se produjera de forma absolutamente rotunda de un instante a otro, claro, pero sí en términos evolutivos. Es como lo de no, pero perfecto, otro, ¿no? Exacto. Volveríamos como los ojos azules. ¿Desde cuándo existe el hombre? ¿Desde el 1 de enero del año 130.000 antes de Cristo? Bueno, no puedes hacer así. Y apareció uno solo, pues tampoco, exactamente. Uh-huh. No, efectivamente, las mutaciones son un proceso mucho más complejo. Uh-huh. ¿Y qué opinión nos merecen las investigaciones de Félix Arena Mariscal y María del Carmen Olaza, recogidas en el libro La verdad sobre las piedras de Ica, en la que reflejan dataciones con carbono 14 de objetos que envuelven algunas piedras labradas con miles de años de antigüedad? Sí, tengo ganas de comprar el libro. Conozco la referencia, conozco las críticas que se ha hecho al libro. Así, uno de mis libros que están en la lista de la compra. Pendientes. Sí, porque, bueno, ya sabéis que es un tema que me interesa especialmente, porque estaba allí. Además, conocí al doctor Cabrera, en fin. Tengo mi teoría, que ya os la he expuesto más de una vez, diciendo claramente, pues eso, que es una falsedad absoluta todo lo que se pergeñó alrededor de las piedras de Ica. Lo que no quita que haya ciertas piedras de Ica que son auténticas, pero por supuesto no aparecen reflejados dinosaurios ni hombres gliptolíticos observando las estrellas. Lo que pasa es que esta nueva investigación que se ha hecho por estas dos personas, pues han cogido piedras supuestamente originales y las dataciones que se han hecho en alguno de los casos, por ejemplo, se han hecho también incluso dataciones de los paños que recubren estas piedras. Los paños que recubren estas piedras, si no recuerdo mal, creo que alguno era del siglo VI. O sea, no tiene nada que ver con los millones de años que se supone que tenía esta humanidad glitolítica. Pero nada que ver con el 75, cuando se supone que se fabricaron exactamente, falsamente. A eso voy. Es decir, que estamos hablando de que sí que hay piedras que pueden ser originales, pero de una cultura de la zona, de la cultura nazca, de la cultura ica, es decir, que estamos hablando de 1000 años de antigüedad, una cosa así. Y después se han encontrado, y esto es lo sorprendente, pero quiero leer el libro, ¿no?, que una de las piedras, sobre todo el revestimiento ese de tierrina, en fin, analizando los elementos, los sedimentos orgánicos, se ha datado en 100.000 años de antigüedad, que ya es una datación bastante escalofriante. Por supuesto, nada que ver tampoco con los 60 o 65 millones de años que se le atribuía por parte del doctor Cabrera. Pero bueno, este tipo de cosas sí que arroja unas ciertas inquietudes alrededor de algunas piedras que pueden formar parte de una determinada cultura, pero que, y sigo manteniendo mi teoría, lo que se describe en esas piedras, esa humanidad desarrollada tecnológicamente, yo sigo pensando que es una falsedad. Lo que pasa es que, como ocurre con casi todo el tipo de fenómenos extraños y sobre todo arqueológicos, se mezclan churras con merinas, se mezclan partes auténticas con toda una gran tergiversación que creó el doctor Cabrera para sacarse de la manga que existió una civilización hace unos 70 millones de años y que dejó su testimonio en este tipo de piedras. Es decir, yo creo que puede ser compatible una teoría con la otra. ¿Una cuestión más? Pues nada, que tenemos a Javier, que sobre el libro que comentasteis de breve historia de casi todo, pues que a él le ha interesado. Dice que le parece un libro que tiene una visión global de la ciencia, que su autor es Bill Bryson, y que es conocido sobre todo por ser escritor de viajes y decidió publicar algo sobre ciencia. Vamos, que él sí lo recomienda. Esa breve historia, pues, de casi todo. También se puede contar la historia de entera, la del mundo y la de la humanidad y de todos los conocimientos en un solo libro. Evidentemente no profundizando, pero sí dando una visión global, que era la recomendación que nos pedía aquel oyente tan complicada, ¿no? De qué libro sobre la historia de la humanidad podíamos recomendar. Y buena, buena recomendación. Habrá que recomendárselo a estos estudiantes británicos, a ver si esto es Ricardo Corazón de León, lo tienes ya ubicado. Desde luego. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta aquí la tertulia, Zona Cero, por esta madrugada, pero todavía nos queda programa. Vamos a estar en contacto con Agustín Alcalá en la próxima hora, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. También el momento de décimo aniversario, recordamos a Juan José Benítez y pasaje de la historia, H.P. Lovecraft, con Juan Antonio Cebrián. Pero antes, las noticias. En el nuevo Clase C Estate vas a encontrar tanta diversión como kilómetros de carretera por delante. Porque ahora tiene un diseño más deportivo y está equipado con nuevos motores más potentes y Agility Control de serie. Además, dispones de un maletero de hasta 1.500 litros de capacidad para que no te falte de nada. Mercedes Clase C Estate. Descúbrelo por ti mismo desde 34.200 euros. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón, Calle Brasil 2. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Minutos, casi una hora todavía de programa, casi una hora de La Rosa de los Vientos, a lo largo de la cual vamos a escuchar y vamos a recordar a Juan Antonio Cebrián con uno de sus fantásticos pasajes de la historia, sobre otro personaje realmente fantástico, un escritor inolvidable, uno de los grandes reformadores de la literatura de ciencia ficción, de terror, H.P. Lovecraft. También con otro gran y conocido escritor, con Juan José Benítez. Vamos a recordar su presencia en La Rosa de los Vientos en el año 2002, que es el año que estamos recordando a lo largo de este mes de febrero, en ese momento décimo aniversario. Por entonces, en el 2002, Juan José Benítez cumplía 30 años de profesión, 30 años de investigación, y se embarcaba en ese proyecto televisivo, en ese magno proyecto televisivo que era Planeta Encantado, que después se emitió a través de la pantalla de televisión en varias televisiones nacionales e internacionales, en la primera en España y en otras en diversas partes del mundo. Juan José Benítez, H.P. Lovecraft, pero antes nos vamos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico. Hasta Nueva York, nos vamos, allí nos espera Agustín Alcalá, como acabamos de decir. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, en Estados Unidos, de vez en cuando, y también en nuestro país, pero en Estados Unidos se nos habla a veces de estos personajes enormemente conocidos, sobre todo grandes estrellas del cine, grandes estrellas de la música, y se nos hace referencia a esas extrañas manías, a esas obsesiones que tienen. Ahora hay nuevos datos sobre ese tipo de comportamiento. Sí, es un término que estos días es tan popular aquí en Estados Unidos en el léxico de los ciudadanos como la palabra caucus o delegado o superdelegado. En cualquier conversación que entres con amigos en una cena o en una fiesta, hablas de OCT y todo el mundo parece comprender inmediatamente el significado de estas siglas. OCT, es decir, OCT, o lo que en inglés corresponde a Obsessive Compulsive Disorder, que en castellano quiere decir el desorden de compulsión obsesiva. Okay. Ese incontrolado deseo de realizar cosas una y otra vez para convencernos de que están correctas, están en orden, están en su sitio. Bruno, ¿quién no ha vuelto a entrar en casa para cerciorarse de que la llave del agua estaba cerrada o el gas apagado, o ha regresado al coche para asegurarse de que las luces estaban apagadas? ¿O quién no ha corregido la posición de un adorno porque no estaba correcto o porque no guardaba la simetría adecuada? Son obsesiones y obsesiones que sufren en Estados Unidos entre 5 a 7 millones de personas, que son incapaces en muchas ocasiones de superar esta compulsión totalmente y que temen, en muchos de ellos, por su propia vida, por contraer enfermedades si alguien les toca o les sirve algún plato en un determinado orden, o sufren por la reacción de las personas que les rodean, que les ven como raros, inseguros y maníacos, incluso antisociales. Los tratamientos disponibles aquí son varios y pasan por provocar estas mismas situaciones que llevan a la compulsión y a la obsesión y responder inmediatamente a ellas, atendiendo su causa, su origen y, sobre todo, las consecuencias, las reacciones de las personas que las sufren. El objetivo es intentar cambiar la forma en la que el cerebro responde a estas situaciones, cómo analiza, por ejemplo, algo que no esté bien situado, pues estés obligado a cambiarlo de sitio para que esté en la posición correcta, o gente que es incapaz de salir de casa hasta que no revisa 3 y 4 veces que todas las luces están apagadas o incluso que las llaves están bien cerradas. El objetivo es cambiar la mente, analizar las situaciones que quieran estas reacciones para que una vez detectadas no causen alarmas ni una respuesta negativa, sino que las personas afectadas por este desorden sean capaces de actuar bajo control, desactivando los mecanismos en el cerebro que ocasionan estas obsesiones. La verdad es que en Estados Unidos la sensibilidad que hay hacia determinados, en este caso hasta a este tipo de desorden, de trastorno obsesivo compulsivo, pero hay mucha sensibilidad hacia determinados comportamientos y la búsqueda de cómo corregirlos posiblemente es una de las grandes virtudes del pueblo norteamericano en ese sentido. La mayor sensibilidad que existe hacia determinados tipos de problemáticas que pueden ser tan normales como lo que nos dice, si 5 a 7 millones de personas lo tienen, es que es algo que afecta a gran cantidad de gente. Sí, está claro. Este es un país donde los psicólogos son muy utilizados por muchísima gente para controlar problemas grandes y pequeños, y este es uno de los que se han convertido en los más conocidos. Bruno, comienzan incluso en edades infantiles. Hay muchos niños que tienen esto, OCT, OCT, aquí, y que son un reto para los padres, para los profesores, para sus propios compañeros, y que requieren un tratamiento especial desde muy pequeños para que intentar limitar el trauma, este desorden, esta obsesión, y poder que durante sus años adolescentes y maduros puedan ser capaces de controlar estas respuestas negativas que tiene el cerebro hacia esas obsesiones que ve. Agustín, durante las últimas semanas, ya durante prácticamente los últimos meses, se ha estado muy pendiente de esa huelga de guionistas en Hollywood, que entre otras cosas, quizá la más llamativa, que provocó la suspensión de la ceremonia de la entrega de los premios Grammy. Parece que a pocas semanas vista de la entrega de los premios Oscar, que también se veían amenazados, se empieza a ver la luz al final del túnel. Sí, los Grammys son los que se entregan hoy mismo, se están entregando en este momento. Ha habido una espectacular actuación de Beyoncé que ha dado paso a la reina Tina Turner, que ha estado cantando hace unos instantes a punto de comenzar este programa. Y Bruno, ciertamente, los guionistas y bueno, son al fin y al cabo gente que se gana la vida con la pluma y con la palabra, no suelen ser muy reacios a expresar en palabras lo que opinan, sus opiniones, sus ideas, pero en este caso la reacción que ha tenido la mayoría de ellos cuando les han preguntado sobre el acuerdo con los estudios para terminar la huelga han sido de que el acuerdo les parece una maravilla, que es extraordinario. Y con tiempo suficiente quizás se va a firmar este acuerdo para salvar la temporada de esta temporada, la que está en este momento en las pantallas de televisión, y también para salvar la próxima, que comienza en el mes de septiembre. Y sobre todo con garantías de que el próximo domingo 24 de este mes los Oscars se realizarán sin novedad. El acuerdo garantiza que los 12.000 escritores sindicados recibirán una cantidad fija por las películas de televisión y de cine que sean descargadas de la red, películas y también series de televisión. Solo quedan fuera de este compromiso los shows de televisión que no son series. En este caso hay muchos que son muy populares, que forman parte principal de la parrilla de muchas cadenas, pero que no están afectados por este compromiso, y tampoco están afectados los programas de dibujos animados. Hay que recordar que esta es la primera huelga en 20 años en Hollywood. El coste de la protesta laboral ha sido muy importante. Tú te referías a los Globos de Oro. Exacto, me refería a los Globos de Oro, no a los Grammy, así es. Tuvieron que ser suspendidos debido a la huelga porque los actores no quisieron entrar en la sala para no romper la protesta y enfrentarse con los piquetes. Y sobre todo, Bruno, los cálculos de el daño económico causado a la economía de Los Ángeles se han estimado en aproximadamente unos 1.000 millones de dólares en los 3 meses de huelga que ha tenido a los escritores apartados de sus pupitres. Nada más y nada menos, una cantidad espectacular de dinero, todo ese dinero que se ha perdido en Hollywood como consecuencia de esa huelga de guionistas, que parece por fin que puede concluir en los próximos días y que permitirá, entre otras cosas, que se puedan celebrar esos Oscars, esa entrega de los premios Oscar, en donde, como venimos diciendo en las últimas semanas, un actor español, Javier Bardem, tiene muchas posibilidades de levantar una de las estatuillas. Referente, Agustín, a noticias que han estado en primer plano de la actualidad durante la última semana, está ese supermartes en los Estados Unidos, esas elecciones, esas primarias en diferentes estados norteamericanos. Parece que en el Partido Republicano las cosas están bastante claras, pero en el Partido Demócrata la igualdad es absoluta, rotunda. Y hay muchas posibilidades, Bruno, de que los dos contendientes lleguen al final del mes de junio, cuando termina toda esta época de primarias, sin el número necesario de delegados para poder ganar la nominación del partido. Ya sabes que aquí no importa tanto el número de estados ni tampoco el número de votos que se obtengan, sino el de compromisarios que se asignen a cada uno de los candidatos y se comprometan a votarlos. Tal es la situación y el empate casi técnico que hay entre Hillary Clinton y Barack Obama, a pesar de que hoy mismo Obama ha vuelto a ganar en el estado de Maine. Este fin de semana, tanto ayer como hoy, ha ganado 4 contiendas seguidas en el estado de Washington, en Nebraska, en Luisiana y ahora en Maine, y está arrastrando a muchísima gente a las urnas. Y es posible que también el martes hay otras contiendas en Virginia, en Maryland y en el estado, en el Distrito de Columbia, que es la capital, en Washington, y también vuelva a ganarlas. A pesar de ello, Hillary Clinton lleva ventaja en el número de delegados porque hay una parte de las personas que pueden elegir al presidente que son lo que aquí se denomina los superdelegados. Esos superdelegados son cargos del Partido Demócrata que son antiguos presidentes. Bill Clinton, por ejemplo, es uno, Jimmy Carter es otro, Al Gore es un superdelegado, también son los miembros del Congreso de Estados Unidos, los alcaldes en muchas regiones, los gobernadores. Y esos superdelegados, son 796, van a ser tan importantes como millones de votos que ya se han colocado en las urnas o de los que todavía se tienen que pasar por las urnas, porque van a tener capacidad para elegir al presidente de Estados Unidos en caso de que no sean capaces ellos mismos de contar con el número necesario, los 2025 delegados necesarios que garantizan la nominación en la convención de Denver del próximo día, que comienza el 25 de agosto y terminará el día 28. Con lo cual, hablábamos de que la palabra delegado, superdelegado, caucus y primaria era tan popular como sí. OCT, OCT, y realmente que lo estaba, que lo va a ser. Un día tenemos que hablar en profundidad de cómo son, cómo actúan y cómo se mueven en esos actos en los cuales se va a decidir quiénes son los candidatos por parte, quién es el candidato por parte del Partido Demócrata. Explicar un poquito quiénes son esos delegados y esos superdelegados, porque son palabras que cada vez se están escuchando más a raíz del enorme seguimiento que se está efectuando en nuestro país de estas primarias en el Partido Demócrata, especialmente es lo que se está siguiendo una vez que en el Partido Republicano las cosas parecen de momento estar bastante más claras. Agustín Alcalá, muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos y buenas noches. Fue el primer gran vídeo musical de la historia y el tema que pertenecía al disco de Michael Jackson, Thriller, el disco más vendido de la historia de la música, 36 millones de copias. Año 82, sin lugar a dudas, hubo un antes y un después en la música. Un antes y un después desde el Thriller de Michael Jackson. Tantas cosas hay que agradecerle a este hombre. Después, bueno, con el paso de los años dio algún que otro problema, pero ha dejado para la historia cosas tan extraordinarias como esta. Y si hubo un antes y un después en el Thriller de Michael Jackson, también en la historia de la literatura, en la historia de la literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción, hubo un antes y un después de H.P. Lovecraft. Es el protagonista, el genial protagonista del pasaje de la historia que recordamos hoy. Juan Antonio Cebrián nos cuenta todo sobre Lovecraft. Esta noche os voy a contar una historia y voy a intentar no apasionarme, porque el tipo merece la pena. En su día hablamos de su gran hermano del siglo XIX, Edgar Allan Poe, y hoy le toca el turno a él, al gran sacerdote, al sumo sacerdote, al hacedor de nuevas religiones, al creador de mitos, leyendas, dioses, prehistoria. Es sin duda alguna uno de los grandes y mejores cerebros del siglo XX. Aunque nunca publicó un libro, siempre en forma de relato, siempre en su querida revista Weird Tales, Howard Phillips Lovecraft merece, por mérito propio, un tiempo en nuestra Rosa de los Vientos, un tiempo en nuestros pasajes de la historia. Hoy hablamos de Tulu, hoy hablamos de Dagon, hoy hablamos del Necronomicon, hoy hablamos de aquel que paseaba por las tumbas, hoy hablamos de aquel que odiaba la luz, aquel que revivía por las noches para encontrarse con sus fantasías angustiosas. Hoy hablamos de Howard Phillips Lovecraft. Porque hablar de Howard Phillips Lovecraft es hablar de la narración fantástica por excelencia. Un ensoñador. Un personaje insólito, un personaje controvertido, lleno de contradicciones. Ateo, confeso y declarado. Y sin embargo, germinador de futuras religiones. Gran hacedor también de pasiones. Y de muchísimos, muchísimos seguidores que harían de Howard Phillips Lovecraft una leyenda. Algunos dicen que casi, casi uno de sus propios monstruos. Pero empecemos a contar la historia de Howard desde el principio. 20 de agosto de 1890. En el seno de una familia burguesa, una familia bien, de Providence, Rhode Island, antigua Nueva Inglaterra. Una familia bien, aunque eso sí, venida a menos. En el plano económico y también, ¿por qué no?, en el sentimental. Porque el padre de Howard, el hombre Wilfield Scott Lovecraft, era un viajante, un señor muy aburguesado, muy disciplinado, muy jerárquico,

nuestra especie, el ser humano, puede evolucionar en una dirección que puede ser totalmente distinta si el problema se soluciona, si existe algún tipo de gran catástrofe, pongamos por caso, y esperemos que no, una gran catástrofe nuclear, un invierno nuclear, eso podría generar una serie de condicionantes que no se darían en otro caso. Por lo tanto, es muy difícil. Y para algunos estudiosos, para algunos antropólogos que han investigado la evolución del ser humano desde los Homo erectus hasta el Homo antecesor, los primeros Homo sapiens, hasta llegar a nosotros, piensan algunos que el ser humano, con su culturización, ya ha llegado al final y que ya no vamos a evolucionar nada más. Que eso no significa que hayamos que esto se acabe, ni muchísimo menos, sino que, bueno, que hemos acabado en ese proceso evolutivo en lo fisiológico, y por lo tanto no habría una diferencia al respecto. También hay otros estudiosos, unos investigadores franceses, que hicieron un estudio de cómo se podrían anticipar diversos cambios fisiológicos si las cosas siguen por el ritmo normal y la tecnología sigue evolucionando en el sentido de que lo va haciendo. La pérdida, quizá, con el paso de cientos de miles de años, de quizá algunos dedos por su poco uso, la pérdida de masa muscular, de tamaño de cuerpo, que eso es algo que se viene notando. Los cromañones de hace 30.000 años eran mucho más poderosos. Claro, las mandíbulas. Claro, y fuertes que nosotros, porque tenían que bregar con la naturaleza. Nosotros lo tenemos ya todo mucho más fácil, entonces nuestro cuerpo pierde más sus funciones, pero usamos cada vez más la cabeza. Pues eso podría provocar pues que nos empezáramos a parecer casualmente, ¿no?, a esos icónicos seres de otros mundos, ¿no? Cabeza más grande, cuerpo más pequeño, pero todo eso es, hay tantos y tantos factores que pueden determinarlo, pero que, bueno, que siempre, en todo caso, hablaríamos de cientos de miles de años, lo que habría que esperar. No sé si para entonces habrá rosado los vientos. Claro, ¿no? yo recuerdo que Juan Luis Arzuaga, que estuvo por aquí en La Rosa con su libro La especie elegida, pues el prototipo que al final, pasando miles de años, era el que tú acabas de comentar. Claro. Un poquito menos dedos y con una morfología de cabeza mayor y un cuerpo más débil, más estrechito. Claro, más debilucho, más... sí, eso ha sido así a lo largo del tiempo. Lo que ocurre que, bueno, que si no hay factores imprevistos, que además sería lo deseable, o sea que ese sería un futuro bueno. A ver, tenemos posible leyenda urbana. Coca-Cola y caramelos de menta. Bueno, hay muchas de Coca-Cola y caramelos de menta, pero esa es nueva. Dice, el año pasado circulaban por internet un montón de vídeos de gente metiendo caramelos mentos en botellas de Coca-Cola. Supongo que lo habréis visto. Dice, la Coca-Cola empezaba a salir a chorros de la botella y quedaba gracioso. Poco después se dijo que a los chicos que habían colgado el primer vídeo de ese estilo los contrató la propia compañía de mentos para grabar un anuncio o algo parecido. Y por lo visto, pues ha recibido una nueva versión diciendo que había muerto un niño. Dice que le recuerda la típica leyenda urbana de Baileys y Coca-Cola, Fanta Limón, que se te agarrota la garganta y mueres por falta de respiración. El hecho es que después de ver los vídeos uno se queda con la mosca detrás de la oreja. Y dice que nunca vio cortar el Baileys, dice, pero sí he visto los geysers de la Coca-Cola brotar de la botella. En un vídeo. Ese es el asunto, que los vídeos es muy fácil que parezca de todo. Si uno echa un caramelo de menta, es que todo depende del caramelo. La Coca-Cola es una bebida gaseosa y cualquier cosa que altere esas condiciones pues puede provocar, igual que si en la gaseosa echamos determinadas cosas o en una Fanta Limón o en cualquier refresco carbonatado, pues puede provocar determinadas reacciones. Pero en sí el fundamento de la leyenda no es criticable, en el sentido de que la mejor forma, y este caso es muy bueno porque ha dado dos versiones, la mejor forma de saber si nos encontramos ante una leyenda urbana es averiguar si de una misma historia existen versiones distintas, parecidas pero distintas. Por ejemplo, el caso que era una leyenda de la mezclar Baileys con tónica, y que si alguien mezclaba Baileys con tónica se podía armar una especie de pelota que se endurecía la mezcla en el estómago y que eso podría provocar una reacción terrible. Era falsa. Esta leyenda tiene otras versiones, por ejemplo, la que acabas de comentar, que nos ha trasladado nuestro oyente, de mezclado con otros objetos y ese problema con otros objetos, con otros líquidos y ese problema de respiración. Cuando existen dos versiones de un mismo relato, esa es la sospecha, y siempre son leyendas, siempre, casi siempre. No, y cada vez más, ¿eh? Sí, no frena. Sale como champiñones. El fenómeno internet, si las leyendas son inherentes al ser humano, a la tradición oral, si esa tradición oral le añadimos algo que también tiene mucho que ver con la comunicación cercana entre seres humanos, humanos, aunque no sea en el espacio físico, como es Internet, bueno, pues estamos en el siglo de las leyendas, va a ser el siglo XXI. Pues Javier Peláez se pone en contacto con nosotros, es un antiguo murciélago que siempre nos ha seguido y que recuerda con cariño las conversaciones con Cebrián en aquella mítica tribuna libre del turno de noche. Dice, igual algunos os acordáis de mí, el irreductible granaíno. Pues claro que nos acordamos, Javier, pero muchísimo. Y bueno, él ha tomado una iniciativa que yo creo que está quedando genial, y es que ha creado un blog llamado La Aldea Irreductible, y la dirección es www.irreductible.es. Ajá. Bueno, pues está editando en vídeo y poniendo imágenes a los pasajes de la historia relatados por Juan Antonio. Dice que es un pequeño homenaje que realiza al mejor periodista de radio que ha conocido y, por supuesto, un intento de hacer llegar a más público una de sus aficiones, la historia. Pues entre ellos ya ha editado 6, como la Batalla de Stalingrado, que es el último que ha realizado, las Cruzadas, la Batalla de Berlín, Arminio contra Roma, Alarico y los Godos o el acorazado Bismarck. La verdad es que toda la gente que esté interesada en la historia se puede acercar a este blog o página que ha creado Javier, que está, pero muy logrado. Y se supone que le ha llevado mucho tiempo y bastante trabajo. Dice que lo cierto es que mucha gente que está viendo los pasajes, pues que luego le preguntan, oye, ¿y quién es quien los cuenta? ¿Quién no reconoce la voz de Juan Antonio? Y entonces él dice, pues es Cebrián, un amigo, un compañero de noches y el mejor periodista que ha visto la radio de España. Así que muchísimos saludos, Javier. Y muchísimas gracias. Recordamos esa dirección, irreductible.es, para ver los pasajes de la historia en versión televisiva, recuperando esos pasajes y poniendo imagen a esos pasajes de la historia. Y tenemos otro oyente que está buscando el libro de Chus, El cementerio de los versos perdidos. Pues tienes que ir a internet y sin poner las tres W, teclea elprincipedeladulcepena.com. Ahí te puedes poner en contacto con Chus o con la gente que maneje su página y te pueden dar algún dato sobre su libro de poemas. Libro audio de poemas musicados con la voz de Chus en El Príncipe de las Tinieblas. El Príncipe de la Dulce Pena. El Príncipe de las Tinieblas es otro, muy maluto. Sí. El de la Dulce Pena, bueno. Sí, el de las Tinieblas, muy malo. El Príncipe de la Dulce Pena, Chus, de Mago de Oz, que hace muy poquitas semanas estuvo con nosotros. Todo lo contrario al Príncipe de las Tinieblas. Es un personaje absolutamente luminoso y extraordinario. Chus, El Príncipe de la Dulce Pena.es para conseguir ese libro de uno de nuestros amigos de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muchas gracias. Venga, hasta el próximo fin de semana. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado ahí durante todo este fin de semana. Ya sabéis, volvemos el próximo sábado, madrugada de lunes a las 12 en Canarias, a la 1 en la península. Ahora es tiempo de las noticias en Onda Cero. Después ya llega No Son Horas con José Luis Salas y el Monaguillo.